libre y soberana. Síganos en Facebook, De Rensis, Ayer y Hoy, y en Twitter, @ De Rensis Miguel. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Interactivo 2.0. De Rensis, Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy. ¿Cómo le va? Llegamos al final de una semana activa, pero para los políticos el sábado y el domingo va a continuar a todo vapor, diría un marinero, porque se está acercando la fecha de la cual ya no habrá retorno y se tendrá que definir por lo que puede llegar a aportar seguramente el debate que van a hacer el domingo, el otro domingo, el 15, los dos candidatos que han quedado de frente a lo que se avecina. Ahora, si usted analiza las declaraciones tanto de Macri como de Scioli, no va a encontrar en ninguno de ellos que nos estén hablando de defensa nacional, o qué van a hacer con la minería, o cuál es la posición que tiene sobre el medio ambiente, o cuál la preocupación definitiva para un desarrollo en serio en el control de la seguridad, mucho menos de qué manera se combatiría el narcotráfico, más allá de declararse sobre todo Scioli el enemigo del narcotráfico, y tantos otros temas, como una preocupación que ronda alrededor de los equipos, pero que evidentemente no le han prestado ni tiempo, ni nos han metido a nosotros, a los ciudadanos de a pie, ninguna de estas informaciones como para que las estuviéramos debatiendo, y mucho menos a la prensa. Y entonces el debate se ha reducido a una cosa tan simple que es lo más parecido a lo que tiene Estados Unidos. Se juntan los candidatos, hablan de determinadas cosas, de otras no se hablan, con la única diferencia que ellos son una potencia mundial y nosotros somos un país en estado de liquidación porque no hemos sabido aprovechar nuestra propia naturaleza y porque lo tenemos casi deshabitado en algunos lugares y superpoblado en otros. O sea, nunca hemos hablado de la manera de organizarnos y en 200 años hemos cometido una enorme cantidad de errores que si no fuera que nuestro país está casi bendecido, sería imposible que estuviéramos de pie. Hemos asesinado nuestra moneda nacional en todos los gobiernos. Hemos despilfarrado voluntades, horas y demás con huelgas, piquetes, movilizaciones y otras cosas. Nos hemos encontrado con conflictos de toda especie. Y finalmente, lo que ha quedado es un ciudadano que es manejado por los medios de comunicación, influido por estos medios de comunicación y, como se ha dicho muchas veces, la tinalización de la política ha llevado que un programa donde la gente lo mira para divertirse, si el candidato a presidente de turno no pasa, parece que puede perder el comicio. Es decir, se han trastocado los valores por los cuales una sociedad elige sus referentes. Y entonces, en ese cambio que ha habido, lo que nosotros cosechamos es lo que sembramos. No hay otra expresión que no sea la que ha llegado. No hay algo mejor que Macri o que Scioli o que Scioli que Macri, porque si no hubiese llegado. Y entonces, ante esa gran incógnita de decir, no, esto no es cierto, hay mucha gente más capaz, hay gente con mayores condiciones. Sí, sí, pero los que se han adaptado al sistema, al mecanismo del sistema, los que se han sabido mover dentro del sistema perverso, han sido las dos parejas que acaban de llegar a esta confrontación final. Tanto Michetti por un lado, como Zanini por el otro, están casi, casi como regalados en ese puesto, porque ninguno pensaron sentarse allí, y Michetti en la interna se puso en contra del propio Mauricio. El candidato a vice de Scioli era el que más manija le daba randazo para que hablara mal de Scioli. Entonces, frente a estas síntesis que después se terminan armando, frente a estas cosas que terminan ocurriendo, uno se queda pensando y no sabe muy bien de qué se trata cuando llega la hora de votar. Y entonces escuchamos las frases que a veces en el programa mismo los llamados lo refleja. Bueno, mire, la verdad que ninguno de los dos me satisface. Bueno, pero es lo que han llegado, es lo que tenemos. Y entonces estas cuatro formas de votar que tenemos, el voto en blanco, si no nos gusta ninguno, el voto impugnado, como para poner una referencia a otra cosa, o para decir estoy enojado y peleado con la vida, o el voto por alguno de ellos, tiene fecha de vencimiento y se aproxima. En esa aproximación, ayer, después de haber llamado cuando estaba en Brasil tres veces Scioli y que sin que Massa lo atienda, ayer Scioli se comunicó telefónicamente con Massa, hablaron un largo rato, además de volver a reiterar el pedido de disculpa por ese agente de los servicios que le metieron adentro de la casa de Sergio Massa, le dijo que había incorporado cosas del Frente Renovador, que quería que trabajaran juntos si a él le tocaba ser presidente, le pidió que no se definiera, es decir, que no saliera a pegarle tanto a él, porque dice una cosa es que se le pega al gobierno saliente y se me relaciona en forma directa, y otra cosa es que eso me termine pegando a mí. Es decir, trató Scioli de serenarlo a Massa, porque Massa le pega muy fuerte al gobierno, para que de alguna manera Massa no participara con declaraciones que lo puedan perjudicar, y pidiéndole que si ganaba, bueno, se pudiese sentar a conversar para poder realizar algunas tareas en conjuntos. Por otra parte, también, Mauricio Macri ayer dejó establecido algunas cosas, dejó trascender algunas cosas, por ejemplo, que es lo que el grupo Clarín le está quitando el sueño, y una de ellas fue mandar un mensaje. ¿Por qué mandar un mensaje? Bueno, ahora se lo voy a tratar de explicar detenidamente para que ustedes puedan llegar a analizarlo con tranquilidad. Resulta que en Radio Mitre le hicieron un reportaje al brasileño este que nosotros dijimos era el encargado de la campaña sucia de Scioli, y lo despegaron de Scioli. Es decir, el hombre dijo, nunca me reuní con él, nunca estuve, pero no dijo, me encontré con Parrilli y me llevé $450,000 porque no se lo preguntaron. Bueno, lo cierto es que lo blanquearon. Enseguida se prendió una luz roja en el cuartel de Macri y dijeron, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está cambiando el grupo. Otra vez empiezan a sonreírle a Macri, a Scioli. Y entonces llegó la frase que quería escuchar el grupo. Si soy presidente, dijo Mauricio Macri, revisaré la ley de medios. Y ahí es como que entró un bálsamo a todo el equipo de Mañeto diciendo, bueno, Macri acaba de decirlo, hay que registrarlo, que si es presidente, revisa la ley de medios. Eso no se había mencionado nunca en Cambiemos y nunca se había dicho. Pero este operativo organizado por un intento de blanqueo del brasileño y un nuevo guiño hacia Scioli es porque el grupo tiene números. Y los números están indicando que no sería tan fácil para Mauricio Macri ganar la elección. Entonces, como Clarín apostó históricamente a Scioli y a Macri, históricamente, a los dos, empezó a también cumplir favores por el lado de Daniel Scioli y a decir, bueno, blanqueen al brasileño para que al blanqueado brasileño que no participó en la campaña sucia, también nos blanqueen en forma indirecta a nosotros. Este episodio, bastante difícil de entender para los que no están en el análisis puntual, ocurrió ayer. Y es una cuestión de los tomas y daca que se vienen registrando en los últimos días para saber qué puede pasar de aquí a las últimas horas, qué novedad, qué movimiento, qué golpe de efecto, qué acción psicológica, qué error en el debate de alguno, pueden ir modificando lo que algunos están considerando que no sería tan favorable a Mauricio Macri la elección presidencial, y que Scioli, que en definitiva terminó con 3 puntos adelante en la elección en todo el país, si la va corriendo, es decir, si se van manteniendo esos porcentuales, por supuesto termina siendo el presidente electo. Entonces, este hecho tiene una lectura que no se debe descartar. Es decir, así como le dijimos ayer, todo está dicho, los que dicen que gana Macri tienen razón, los que dicen que gana Scioli tienen razón. Bueno, no dejen de analizar esto que le acabo de decir, el que el grupo Cambiemos, o el grupo del PRO, porque me parece que partió del PRO eso, que hayan dicho revisaremos la ley de medio, es como para decirle clarín, no me abandones ahora, que estamos en el tramo final. Necesitamos el respaldo de ustedes, no me dejen solo. Así que, ojo con las cosas que están pasando, porque nada está definido, y por allí algunos empiezan a leer la otra situación. Un Mauricio Macri presidente se encontraría con un Senado en contra y con una Cámara de Diputados que debería hacer muchísimas alianzas para conseguir mayoría. A Daniel Scioli presidente solo le faltaría convencer a 10 diputados cualquiera para tener autocontrol de la Cámara, es decir, para tener quórum propio en diputados, y ya tendría del vamos el Senado. ¿Qué significa esto? Que a pesar de tener el manejo de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Cambiemos, si mantiene el Frente para la Victoria el dominio presidencial, mantendría también el dominio en las cámaras. Y esto no es cosa menor, no es cualquier cosa. Pero imaginemos por un ratito que efectivamente el presidente Mauricio Macri. Ya ayer empezaron los pases de facturas muy fuertes en el Frente Renovador, y lo echaron, no que le pidieron la renuncia, lo echaron al marido de Mónica López, que era el presidente del bloque del Frente Renovador, al petrolero Roberti, y le sacaron la presidencia del bloque que ya había tenido alguien que había abandonado el grupo cuando primero quiso ser gobernador y después se volvió al Frente para la Victoria, el actual intendente de Almirante Brown, y terminó por último perdiendo la interna en el propio Frente para la Victoria. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Han puesto a una mujer que es la esposa de un intendente de Acuña, que acaba de perder la elección en Hurlingham, como presidenta de este bloque hasta diciembre, hasta que asuman los nuevos diputados del Frente Renovador. Así que no es cualquier cosa lo que se están pasando y moviendo en las internas, pero ayer, cuando nombraron a María Azucena Echosor, que es la esposa de Luis Acuña, como responsable del bloque, es la tercera persona, después que Darío Giustosi, aquel que había arrancado con Massa, reconocer ustedes, casi el único hombre de la tercera, el más votado de la tercera, etcétera, etcétera, bueno, que en definitiva, después como no pudo ser candidato a gobernador, porque no le daban las encuestas, se enojó con Massa, se fue, volvió al Frente para la Victoria y perdió la interna dentro del Frente para la Victoria, y ahora no será nada más que un ex intendente el 10 de diciembre. Bueno, lo echaron al marido de Mónica, le dijeron te tenés que ir, no merece nuestra confianza, etcétera, etcétera, y bueno, quedó aparte. Y por el otro lado, un dato que ya no se lo habíamos anticipado, nosotros le habíamos dicho la vez pasada lo que estaba pasando en Entre Ríos, después de perder, si hubiera sido candidato a gobernador y no haber llegado, Adrián Fuertes en Entre Ríos creó un sitio donde combina toda la campaña de Massa con las promesas del Frente para la Victoria. Hasta el 25 de octubre Adrián Fuertes era el candidato a gobernador del Frente Renovador, pero después de las elecciones generales y luego de perder el Frente, Gustavo Bordel decidió apoyar a Daniel Scioli en el balotaje y creó la primera frase: Frente Renovador con Scioli. Se llama el sitio creado por el ex candidato a intendente y el ex candidato a gobernador de Paraná y Vente de Ríos, respectivamente, quienes han puesto el Frente Renovador de la provincia de Entre Ríos al servicio directamente de Daniel Scioli. Es decir, pasan cosas que no trascienden mucho, que pueden llegar a tener determinada influencia. Por otro lado, Scioli personalmente tomó el teléfono y llamó a los concejales, a los senadores y diputados electos de la provincia de Buenos Aires, para tratar de reemplazar a los intendentes que perdieron en las 70 sesiones electorales, que para mí eso es lo más grave que tiene que revertir Scioli, si no se le va a complicar muchísimo la elección. Bueno, la decisión está tomada, la logística no la van a hacer los que perdieron, sino los que se quedaron de pie, es decir, ya sea el concejal que ganó, el diputado de la zona, el legislador provincial, lo que fuese. Y así, por ejemplo, en Lanús, para dar un ejemplo cualquiera, Díaz Pérez será el encargado, que salió senador electo por la tercera, será el encargado de manejar la cosa y no Julián Álvarez. Es decir, no va a pasar por Julián Álvarez el manejo de la campaña en Lanús, sino va a pasar por el intendente actual y saliente, que fue electo senador. O sea, se están haciendo cosas que no trascienden a la prensa y que son las cosas que a Scioli le van dando, según el propio equipo de trabajo, mayor confianza de que en los últimos días podría tratar de ir sumando los puntos necesarios como para que la elección sea mucho más compleja para Macri de lo que el propio Cambiemos Prensa. Así que vaya uno a saber en qué termina todo esto, pero lo cierto y lo real es que vamos a tener la próxima semana muchísima actividad y hay que estar atentos a cada gesto de cada día para enterarnos absolutamente de hacia dónde un solo episodio podría mover una enorme cantidad de votos. Piensen ustedes que aquí se gana por un voto de diferencia y entonces el secreto está en saber si el voto castigo a Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires, ahora que Aníbal no está, no son votos que recupera Scioli, por ejemplo, o saber hasta dónde la gente que puso esa boleta volvería a poner la boleta de Macri. No se olviden ustedes que Vidal sacó 700.000 votos más que Macri en la provincia de Buenos Aires. Así que está todo por verse en una jornada donde seguramente la prensa se va a encargar de hablar del llamado de Scioli a Massa, pero me parece que lo cierto y lo trascendente debería estar analizando lo otro, que por allí dejaron deslizar que si gana Macri se revisa la ley de medios. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El hora 6:20 minutos, 13 grados la temperatura. Diego, me parece que se le complica arriba la clasificación. Ayer el huracán ganó bien, ¿eh? Ayer fue un batacazo de los quemeros, mis enemigos íntimos nuestros, pero que los queremos, tengo muchos amigos en Huracán. Ahora, el tema es que ayer le ganó Huracán a River 1-0 en el Estadio Monumental. Y mostró la flaqueza de River. No, pero además de esto, Huracán tiene que jugar este fin de semana con los resultados de otros encuentros y con el propio de él, para jugar su permanencia en primera, y una vez despejada esa incógnita, todo va a ser felicidad en Patricio, porque está a un paso de ser el equipo argentino que llegue a una semifinal de la Copa Sudamericana. Sí, y bueno, le queda el partido de vuelta ahora con River, que ahora se juega en la quema. Sí, pero además con un empate ya clasifica Huracán. Por eso, con un empate ya está. Y se le puso duro a River. River no es el mismo de hace de un tiempo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mira, hoy Francisco Moreno hizo una donación de campos que le habían dado como premio por sus trabajos para que se hiciera el primer parque nacional en la Patagonia. Moría la señora Juana Manuela Gorriti, que tuvo una vida de novelesca, gran educadora, escritora y periodista de origen salteño. Nacía Estanislao del Campo, era el aniversario de Agustín Lara, también, que de su nacimiento, así que hay unas cuantas cosas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Para este viernes 6 de noviembre el cielo está parcialmente nublado, vientos leves del sector norte rotando al oeste. La máxima será de 26 grados. A las 6:22 de la mañana tenemos 13 grados de la temperatura, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. Usted puede llamar ahora para mañana sábado, cielo algo nublado, vientos leves del sector este, rotando al norte. La máxima para mañana sábado 28, para la mínima para el sábado 14. Por la tarde noche el cielo estará parcialmente nublado con vientos leves del sector norte rotando al este y aumentando a moderados. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Para el domingo el pronóstico establece cielo algo nublado, vientos moderados del sector este rotando al norte, máxima 28 grados, mínima para el domingo 16. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 6 de noviembre, Día de los Parques Nacionales y Día del Bancario en la Argentina, por eso no hay actividad en los bancos en el día de hoy. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, secretario general. El pronóstico para la base Marambio en la Antártida Argentina está marcando para un país oceánico y continental 5 grados en este momento bajo cero. La máxima subirá a 5, pero sobre cero, con vientos regulares a moderados del norte, ráfagas cambiando a moderados y regulares del sudoeste. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. En las Malvinas Argentinas, en poder del pirata colonialista, tenemos 3 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, vientos moderados del sector oeste. La máxima en toda la zona será de 11 grados. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Estamos solos en la madrugada, nadie llama. Repetir los teléfonos y si no, nos vamos todos a dormir. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. 8577. Me dice Carlos, el operador, que viene desde anoche, dice, con buena gana lo haría. Bueno, que si querés, clausuramos todo, nos vamos. Mientras tanto, historias del deporte. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos presenta Historias del Deporte con Rodolfo Bernal. Aunque resistido en su país porque con su juego defensivo ignora la tradición de su fútbol, en Brasil saben que con Dunga como entrenador pueden estar tranquilos para enfrentar a la Argentina, por lo menos si se cuentan los antecedentes. Cuando por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas Rusia 2018, Brasil llegue al Monumental a jugar con la Argentina, Dunga podrá presentar credencial de invicto ante la albiceleste con una marca de 4 triunfos y un empate ante un rival que apenas pudo marcarle un gol en 450 minutos de juego. Dunga retomó la selección verde-amarela tras el amargo adiós de Luis Felipe Scolari, que debió absorber el histórico 1-7 ante Alemania en el Mundial pasado en que Brasil era el dueño de casa. En su ciclo anterior en la selección, entre 2006 y 2010, Dunga tenía un 3-0 sobre la Argentina en un amistoso jugado en Londres en 2006. Un año después, repetía victoria y marcador, 3-0 sobre la Argentina en la final de la Copa América. Y en 2008, en Belo Horizonte, se dio puntos por única vez ante Argentina con un empate 0-0 en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial 2010. Pero volvió al triunfo en las revanchas en Rosario en el año 2009, cuando su Brasil derrotó a la Argentina por 3-1. Si aún le faltaba un golpe más ante el clásico rival, Dunga lo dio en el año 2014, ya en su presente ciclo, cuando los brasileños se impusieron por 2-0 en el llamado Superclásico de las Américas, jugado en China. Ahí nació la frase Dunga Dunga. Mientras la Argentina, con una derrota y un empate y sin anotar goles en las presentes eliminatorias en las que aún no pudo contar con Lionel Messi, Dunga quiso ahondar las diferencias y citó a Neymar, que vuelve tras su suspensión en una de las pocas concesiones que el entrenador parece hacerle a los jóvenes, ya que en sus primeras citaciones para estas eliminatorias, en las que ya ganó y perdió, convocó a viejos conocidos como Kaká y Ricardo Oliveira, el veterano goleador del Brasileirão, en perjuicio de jóvenes en crecimiento como Roberto Firmino y Coutinho. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Quién está? ¿Quién es? No hay nadie. Hola. ¿Se quiere? Carlos de la Plata, de Rensis. ¿Qué dice? Bien, bien, bien. De Rensis, yo he recorrido la Argentina, pero claro, con una mochila encima, con una mochila de conocimientos. Entonces le pregunté a un señor acá en mi ciudad qué le parecía que había que hacer con la ciudad, y me empezó a opinar. De repente estaba medio de espalda, de costado, de repente sacó el bastón blanco y entró a caminar. Y eso es lo que nos sucede. Ahí comprendí qué es lo que nos sucede. En todas las radios consultan ciegos para hacer lo que a la vista se puede hacer. Entonces, todos opinan, opinólogos, hay que llevar el agua por acá y quieren pasar el Aconcagua. Bueno, es una cosa de locos y de ineficiencia, y nadie hace hincapié en eso. 82 y no lo podemos pagar. Pero eso sí, pero no digamos el 50, porque yo gano el 27. ¿Me entiende? Como jubilado. Y tengo... sí, pero me dieron fútbol para todos. Y entonces me dice, ¿usted está en contra de la fundación por hijo? También dijo que el fútbol para todos va a continuar, pero sin la pauta oficial y sin hacer publicidad. Pero de verdad, si es el hecho, fue hecho y no discutido. Acá en La Plata, cuando Alán era intendente, quiso hacer subterránea la entrada a la ciudad. ¿Sabe qué hicieron los radicales? No, la estación en Tolosa. Entonces yo me paré con ellos y era el año cuando todavía estaba LAC, así que sería más o menos el 2000, más o menos. Entonces le digo, pero escúcheme una cosa, a uno de los radicales le digo, porque era una reunión de vecinos, ¿qué prioridad tiene la estación? Y debe ser como 50. ¿Y la inundación? Uno. Nadie hablaba de la inundación. ¿Y ustedes saben qué le hicieron discutiendo de Tolosa o Subterránea? La pusieron como número uno cuando el número uno era la inundación y después se murieron 90 tipos. Entonces, no es que yo tenga la verdad de Rensis, no es el yo-yo, sino que nos falta juntarnos otra vez en el partido, hablar con sentido común y con la gente que verdaderamente no, sabe porque la también, hay. Lo que ocurre también, hay que darse cuenta que aunque abrieran las unidades básicas, abrieran los comités radicales o lo que fuese, lo que se ha perdido es la gravitación que esos lugares podían tener para llegar a su dirigente, porque los dirigentes los sacan de las empresas, los sacan de otros lugares, los instalan, los ponen, y claro, no hay diálogo. Entonces, lo que la gente piensa que, como usted dice, a veces puede tener pensamiento para resolver los temas, no solamente no son escuchados, ni siquiera se enteran que la gente los pensó. Porque van solos, de Rensis. Si nos juntamos verdaderamente en el partido, como decimos, y nos unimos sin esos jeques que quieren ser los dueños de la cosa, pero que no saben un mire, carajo. De lo que yo estoy seguro, es que cualquiera sea el resultado, va a venir una depuración muy profunda. Sí. El tema es saber si la gente se va a quedar en su casa o va a participar, ¿no? Bueno, yo le dije a un senador de esos que van a cenar, que no hacen nada, le digo, ya tengo edad suficiente para quedarme en casa. ¿Y sabés qué me hice hincha? Me dice, ¿de estudiante? No, de Barreda. Y me miró y dice, pero eso es una agresión. Le digo, sí, y la que vos le haces a los viejos, ganando tu amigo 150 mil pesos por mes y ellos que no ganen nada, o un turno que por norma dice a 7 días y se lo dan a 35, ¿qué es eso? ¿Y vos qué haces? No es agresión eso al pobre viejo. Lo saludo. Adiós. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Luis de Monte Grande. Quería hacer un comentario sobre el partido de Boca, ¿puede ser? ¿Hola? Sí, lo escucho. Bueno, yo lo que veo es una cosa. La semana pasada, en casi todos los programas deportivos, se habló de una nota que le hicieron a Riquelme, en el cual le preguntaron quién iba a ser el presidente de Boca, y él dijo, Angelici, porque tiene todo comprado. Extrañamente, ayer nadie habló de eso. Creo que estaba diciendo algo que sabía Riquelme, y si por lo menos eso se ve a las claras. Y otra cosa sobre lo mismo, qué falta de dignidad Boca Juniors, no es Boca el más grande, parece que fuera Boca Chico. Podía haber dicho el técnico cuando vio lo que era el penal ese, llamar al capitán de Boca, decirle anda a patear vos el penal, que fuera y lo pateara, qué sé yo, al banderín del córner, ¿qué hubiera pasado? Lo hubieran aplaudido todo de pie. ¿Hubiera ganado Boca con dignidad o hubiera perdido con dignidad? De esta manera muestra todo lo podrido que está el fútbol y lo corrupto del fútbol, incluidos los técnicos, los jugadores, todo lo que no hizo Boca que podía haber hecho, eso le cabe a todos los equipos del fútbol. Bueno, gracias. Ahora, a propósito que dijo esto, le voy a contar una interna de Boca. Ayer cuando Rodolfo Bernal estaba dando la información y habló de Pergolini, y le dije termina tercero, porque hubo un movimiento en Boca donde parece que hay cosas que nadie se había enterado, ni incluso el periodismo deportivo de estas cosas no habla, porque no son periodismo especializado en política, pero en Santa María, el responsable secretario general de los trabajadores de edificio, marginó a la Cámpora. Él tenía un acuerdo con la Cámpora para manejar o postularse o presentarse en Boca, pero Víctor Santamaría marginó a esta organización juvenil del Frente para la Victoria y cerró con José Berardi para competir contra Daniel Angelici por la presidencia de Boca. Es decir, dejó afuera el camporismo, arregló con Berardi, probablemente esta fórmula sea la segunda, probablemente, presidente del PJ porteño, Santa María, será candidato a vicepresidente segundo de Berardi, que llevará como candidato a viceprimero a Rómulo Semboreán. El acuerdo se venía tejiendo desde hacía ya meses, pero tenía una traba principal. Berardi, que fue parte de la primera etapa del macrismo en el club, le exigía al titular del PJ de la capital y además del SUTER, secretario general del SUTER, que se desprendiera del compromiso y de los camporistas que seguían a Santiago Carreras para acercar posiciones con Berardi, que maneja una gigantesca empresa de camiones y preside el club Geva. Santa María había comenzado a borrar de su campaña Carrera quien iba a ser al principio su candidato a vice en el frente Boca Somos Todos. Pasaron los días, pero como el presidente del PJ Capital no tiene una agrupación habilitada dentro de Boca, bueno, para poder jugar políticamente en Boca Juniors necesita una agrupación, no la tenía. Le dijeron, bueno, ¿querés participar? Sos el vice, pero tenés que sacar el camporismo de adentro. Y ayer, mejor dicho, antes de ayer, cuando nos enteramos de esto nosotros, ya se había cerrado todo, ya se había arreglado y sacó a los camporistas efectivamente Víctor Santamaría. Enfrente van a tener a Angelici, que aún no anunció quién será su candidato a vicepresidente, pero aseguran que esa candidatura habrá quedado vacante hasta que se la puedan ofrecer a Berardi para que baje la candidatura a presidente, que ahora, al juntarse con Santa María, Berardi se va a presentar. Por lo cual va a haber tres listas. La de Berardi y Santa María, que pueden pelear el segundo lugar, la de Amial con el muchacho de la radio y de los medios, y la de Angelici, que tendrá que poner algún otro vicepresidente por allí. Bueno, Angelici tiene otro rival que Jorge Amor, Jorge Amor Ameal, para que sepamos de quién hablamos, que en el 2011 había sacado 11.000 votos y estuvo muy cerca de complicarle la vida al propio Angelici. Pero ahora, con estos dos campeonatos, etcétera, etcétera, y un poco por lo que dice el oyente y la referencia de Riquelme, de que ya todo podía estar arreglado y demás, empiezan a aparecer distintas facturas internas. Algunos dicen, bueno, que nosotros también dijimos ayer, con esto Angelici gana la reelección, y yo creo que sí, un campeonato de Boca en Boca es muy importante, gravita mucho electoralmente. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto, pero el dato significativo de la política grande es que Víctor Santamaría, hombre del gobierno, hombre muy cercano a Cristina, etcétera, etcétera, se sacó a la cámpora en la interna de Boca. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. 6 de la mañana, 38 minutos, 13 grados de temperatura. En plena capital, en la Avenida Santa Fe, un matrimonio entró a su casa, a su departamento, y se encontró con dos ladrones adentro. Las mujeres se encerraron en la habitación mientras el marido peleaba con ellos. Denunciaron a la policía, hubo todo un gran operativo. Fue el GEO porque pensaban que había un secuestro. Bueno, finalmente los ladrones aparentemente no han sido encontrados. Entraron en el departamento de Recoleta sin ningún tipo de resistencia, con las llaves necesarias, etcétera, etcétera. ¿Quién está en línea? Hola. ¿Quién es? Buen día. ¿Me escucha? Sí, señor. Augusto, acá de Chingolo. Bueno. Bueno, mire, ayer las abuelas de Plaza de Mayo encontraron otro nieto. Vive en el exterior. Parece que sí. Enviaron... Ese nieto de una de las fundadoras. Sí. Los padres eran de Ler. Y el chico, no sé si se le fue por su cuenta, se fue, el padre que lo tenía. Sería bueno saber un poco más del chico. Bueno, la cuestión que 118 ya van, ¿no? Faltan 400 todavía. Y estaba pensando, si gana Macri, ¿qué va a pasar con los juicios a los genocidas? ¿Qué va a pasar con la causa Papel Prensa? ¿Y qué va a pasar con la causa Malvinas? Ayer hubo una pista cuando dijeron se va a revisar la ley de medios. Sí, pero con la causa Malvinas, ¿qué pasa? Porque él dijo que no, si él es presidente por 4 años no va a mencionar, ni siquiera va a mencionar el tema, porque él le parece que es un gasto inútil el tema de Malvinas. Y también lo que es preocupante, lo que dijo Aranguren de Shell, que aparentemente quieren volver a privatizar YPF. Esto es meter miedo para algunos, ¿no es cierto? No sé qué será para otros que se dicen peronistas, que piensan votar mal. Lo que me parece que lo que sí es cierto, que Aranguren, que está confirmado en un supuesto elenco de Macri, es el hombre que viene de una empresa inglesa-holandesa, ¿no? Bueno, Aranguren de Shell, Francisco Cabrera, que es funcionario de Macri en la capital, que habló del tema de las AFJP, también de la banca internacional. O sea, los fondos buitres al gobierno. Macri al gobierno, los buitres al poder. ¿Es así o no? Eso sí, apoyado por peronistas de la primera hora. Muy orgullosos ellos. No sé quién va a estar en el poder. Ahora, yo el 17 de noviembre quiero ver qué pasa en la CGT, si va Scioli, si va Macri, qué hacen allí. Aparentemente lo van a invitar a los dos. Vamos a ver qué pasa. Ah, sí, Mauricio es capaz de cantar la marcha peronista con tal de hacerse votar. Me parece que va. Bueno, chau. Chau. ¿Quién está? ¿Quién es Juan Luis? Dale. Dale, dale. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Está presentando Zutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Zutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Rosario Central va a pedir de vuelta jugar el partido, por supuesto no se lo van a dar, el partido no se va a volver a jugar, pero Ceballos y el juez de línea fueron suspendidos por tiempo indeterminado. Bueno, ¿quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Antonio de Constitución. ¿Qué dices? Quería referirme concretamente. Después de 2 años, Scioli se acordó de pedirle disculpas a Massa por el caso del espionaje. Realmente me parece todo una hipocresía de toda esta dirigencia política. El mismo Macri, tenemos a los comas que están jorobando hace como un año, el 9 de julio. Parece que Macri se enteró hace un par de días que estaban los comas ahí, pues si no, no los hubiera ido a saludar. Están todos en una mendicación así de buscando votos, haciendo cualquier cosa. Acá quería dedicar algo a un hombre que habló recién, ¿no? ¿Qué pasa, chingolito? Está nervioso. Agoniza sin pena la década robada. El clarín está sonando a retirada, dando lugar a un Cambiemos vigoroso. Gracias, de Renzi. ¿Quién está? Buen día, Renzi. Marcelo Morón. No, yo escucho a diario. Qué paciencia nos tiene usted a nosotros, ¿no? A los oyentes, ¿no? Que tratamos de expresar lo que sentimos, pero cuando uno se fanatiza, es triste, ¿no? Como este hombre que llama todos los días, y yo digo, es un potencial para ser ministro de cualquier tema, un ministro plenipotencial, como se dice, el hombre de la zona de Lanús, porque subestima el voto de otros, o sea que la gente es estúpida, ¿no? Y eso es grave, porque sabes que yo estoy tratando de no ver más televisión, porque lamentablemente se ha llevado a cabo el enfrentamiento, la confrontación y la grieta, como se dice, ¿no? Usted ve los programas acá a la noche, la violencia que hay, no sé si es arreglado o cada uno tiene su juego, pero es lamentable, ¿eh? Y este hombre, cuando el voto no le conviene, son todos oligarcas, son todos ignorantes, y cuando el voto es conveniente, es un fenómeno. Entonces, digo, amigo, Augusto, tenga respeto por los que piensan de otra manera. Amigo, un abrazo, chao. ¿Quién está? Andrés de Catalina Sur, de Renzi, buen día. Escúchenme, ayer estuve escuchando por una radio colega sobre lo que está pasando en el norte con la venta de bebé, ¿no? Y la cual en el 2006 ese señor que tiene una fundación, no sé en qué provincia, porque no acuerdo porque lo encontré empezado, pero yo ya lo había escuchado, ¿sabe con quién? Con Cuello, en aquella época, ¿no? Y estuvo hablando con la senadora de la Nación, con la señora Kirchner, que le prometió que iba a interesarse, que iba a... Bueno, nunca mandó ninguna delegación, nada. Y a su vez, ¿no?, se siguen hoy, en el 2015, vendiendo los bebés, cambiándolos por una bolsa de harina o unos pesos, y ellos los venden al extranjero en 90.000 euros. Lo volvió a denunciar ayer otra vez, que sería importante que ese hombre, tendría que estar en todas las radios, para que como argentino... No sé de qué me está hablando, porque no sé ni quién es el hombre, ni de qué fundación me está hablando. Bueno, estuvo ayer en Radio Mitre. Bueno, está bien, pero no sé de quién me habla. Está bien, pero se puede averiguar muy... Bueno, averígüelo, cuando lo saben me llama de vuelta. No, averígüelo ustedes, que tienen... No, ¿cómo usted me va a decir, este hombre, fulano que no sé cómo se llama, la fundación que no sé cómo se llama, y que yo lo averigüe? Es imposible, no soy adivino. Lo saludo. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mirá qué. Los grandes medios de comunicaciones nacionales, como Clarín, La Nación, junto a DEPA, e internacionales, como el New York Times en Estados Unidos, junto a la CIP, en Inglaterra, Le Monde de París, el Nacional de Uruguay, o Globo de Brasil, todos aglutinados en defender el liberalismo, así como la CNN, trabajan en Latinoamérica para reinstalar el ALCA, para beneficio de los poderes económicos y la destrucción de las industrias nacionales y la Unión Latinoamericana. Por eso quieren que gane el PRO, lo mismo, y le pasa a Dilma en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile, Uruguay. Solo en bloque se puede tener éxito. Gracias, Chau. Chau. Diego, te quiero hacer una pregunta porque... Que sean dos. Sí, te quiero hacer una pregunta. Sí. 13 millones de pesos, ¿es mucha plata o más o menos? Para publicidad, ¿Para publicidad? 13 sí. millones de pesos, y no es mala plata. Bueno, 13 millones de pesos es la que cobró este muchacho Navarro, creo que se llama C5. Y, sí. La que cobró Mauro Viale, por ejemplo, del gobierno, que figura en la nómina de todos los periodistas que han cobrado plata oficial del gobierno argentino. Ahora, 13 millones de pesos es $1.000.000. Claro, pero lo interesante, ¿sabes qué es? Saber qué servicio prestaron. Porque si vos me decís, facturaron 13 millones y pusieron el aviso, es un servicio publicitario. Si vos me decís que cobraron 13 millones de pesos y hablaron a favor del gobierno, es grave, ¿no? Bueno, lo más lógico es que sea lo segundo, porque publicidad no sé qué pueden haber pasado. No lo sé. Por eso, como no lo sé, digo que sería interesante. Y te digo esto porque lo publicó entero el Diario de la Nación. Ajá. Con nombres, apellidos y demás. Y bueno, está muy bien. Real también figura con 14 millones de pesos, una cosa así. Y vos sabés que no seremos nosotros los que estamos equivocados, que no nos prendemos en ninguna de esas. Mira, no lo hice con Menem, no lo hice con Duvalde, no lo Por hice eso. Con Kirchner, no lo hice con los radicales, no lo haré nunca, porque me parece que eso te pone una dependencia. Te pone ahora, una mordaza, no, ahora, no sos si creíble. La publicidad la vende el medio donde vos trabajás, bueno, si vos trabajás en una radio, la radio vende el aviso, no tenés más remedio que escucharlo. Pero la pregunta es interesante porque, repito, si es un aviso, bueno, pautaron un aviso, buscaron conseguir el aviso, no se le puede decir nada, pues es un servicio por la difusión de publicidad, ¿no? Exactamente. Me parece que tiene que ser eso, porque... Ahora, si es un pago por compra de voluntades, es otra cosa. Es complicado, no, bueno, pero la Nación no lo aclara, y al no aclararlo, deja empantanado a todos los periodistas, ¿no? Claro, porque si nosotros nos dan una, qué sé yo, nos dieran una publicidad que no te la van a pagar 13 millones de pesos por tu cara linda, ni por la mía, pero una publicidad en la que decís, das los datos de qué día cobran los jubilados, qué número de determinado de documento cobran hoy, quiénes cobran mañana, bueno, me parece perfecto, es un servicio a la comunidad y te pagan por hacerlo. Pero ese tipo de publicidad no sé cómo viene montado. Sin contar, eso es lo que se cobró de la pauta de la jefatura de gabinete, sin contar el resto que le pudo haber entrado por Provincia de Buenos Aires, por el ANSES, por organismos... O sea, están en la nómina como que cobraron 14, 13, 15, en ese de distintos lugares en el año, ¿no? Es mucha plata porque es más de un millón por mes. Claro, antes se canalizaba todo a través de Telan, ahora parece que cada ministerio tiene su presupuesto para publicidad. Sí, pero repito, 1 millón en publicidad no es tanta plata. Ahora, un millón para que hables bien de un gobierno es demasiada plata y me parece que ahí te compra la voluntad, ¿no? Y sí, eso es tremendo, eso es amarillismo total. Pero no está claro, porque si están refiriéndose a periodistas que hacen televisión, e incluso un aviso de televisión es carísimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, qué sé yo, para que la gente tenga idea, un segundo en televisión está a 30, 40 mil pesos. Ahora, no sé, pero me parece que La Nación no puede publicar eso alegremente sin aclarar, me parece. Sí, tendría que poner el precio y la causa, las dos cosas. Bueno, muy bien, es la hora 6:51 minutos, 13 grados en Buenos Aires. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Bueno, los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel, Juan de Liniers. ¿Qué dice, Juan? ¿Cómo anda? Bien. Bueno, mire, Miguel Ángel, es increíble la cantidad de gente que se dice ser patriota, y escucho tantos cipayos defendiendo la minería de la Barrigol. Se perdieron 1 millón de litros de cianuro y nadie dice nada. El gobierno de San Juan nada. Este gobierno, porque para mí no es mío. Este gobierno tampoco dijo nada. La cantidad de periodistas que usted dice que se están llevando a la plata y por televisión se desgranan. ¿Cuánta basura que hay, Miguel Ángel? ¿Cuánta basura que hay? Es increíble. Es decir, eso, Miguel Ángel, lo que dijo Perón, unidos o dominados. Dominados y sometidos, porque ninguno de los dos de los dos candidatos va a ser nada, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, buenos días. Adiós. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Sí, tiene razón lo que dice el oyente anterior. Los millones, 13 millones... a Navarro, no sé cuánto, otro millón. O sea, sabiendo el norte ya, bueno, pobreza en todo el país, pero me refiero a lo peor de los casos que hubo por muerte de niños, por desnutrición, de Renzi, y este gobierno, como dice también el oyente anterior, dando plata, millones de pesos tirados a la basura, por decir una sabiendo que, como le estoy diciendo, Renzi, niños que mueren por hambre, de Renzi, en estos años de kirchnerismo, de Renzi, esto es una vergüenza. Y luego hay otro para también que estaba escuchando a Carlos de la Plata, que decía que así que él había avisado de que si hubieron iba a haber muertos, eso entendí. ¿Eh? Él había dicho así, de que le escuchó, mejor dicho, que habló con un funcionario de La Plata, de que le había avisado que si había inundaciones iba a lo que sucedió, los 90 muertos que hubo, de Renzi. Eso es lo que decía Carlos. Hasta luego. Bueno, el oyente propinante, el anterior al que habló recién, habló del tema de la Barri. Bueno, aunque la minera canadiense dijo que no hubo un daño ambiental en la mina de Baladero, de San Juan, un estudio que encaró, que la propia minera mandó a hacer el estudio, admite que hubo contaminación. Sospechan que la sobreexplotación provocó la fuga y la contaminación. La justicia no descartó que se haya producido contaminación ambiental en la cuenca hídrica del río Hachal. La justicia dice que se haya producido la contaminación ambiental en la cuenca hídrica del Hachal queda casi comprobada. En un duro fallo contra la minera Barrigol, el juez sanjuanino Pablo Oritigia dio lugar a 2 recursos de amparo y le dio a la empresa 10 días para volver a trabajar en condiciones normales, ya que el exceso de agua cianúrica con la que opera desde el 17 de agosto habría provocado el derrame de más de 1 millón de litros de esa solución en la mina de Veladero. La sentencia revela además los resultados de los monitoreos encargados por la firma, por la propia Barrigol, tras la fuga, que confirman que se produjo un daño ambiental en la zona. O sea, el propio informe que mandó a hacer la Barrigol dice que hubo contaminación. El fallo sacó a la luz varias cuestiones. La primera es la contradicción de la empresa que públicamente había afirmado anoche que el daño ambiental estaba aparentemente comprobado luego de haberse mantenido todo el tiempo de que no hubo. El magistrado advirtió que aguas arriba del dique Cuesta del Viento se detectó desde el 13 de septiembre presencia de cianuro y mercurio en las concentraciones muy altas y que evidentemente fueron consecuencias del derrame ocasionado en la explotación minera. Estos aportes, hechos por la propia demandada, acreditan fehacientemente la contaminación que la actividad de la empresa ha producido, advirtió el magistrado, que consideró que se vulneró el deber de prevención del patrimonio natural y concluyó: el derrame pone en riesgo real e inminente el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. A la hora de analizar las causas del derrame, el magistrado apuntó contra la empresa. Una investigación interna de la minera argentina Gold, subsidiaria de la Barrick Gold canadiense, concluyó que la fuga se produjo por la combinación de dos circunstancias: la rotura de una válvula y la apertura de una compuerta que tenía que estar cerrada. Es decir, seguramente la culpa debe ser humana ahora, de la contaminación, ¿no? Y va a tener la culpa un obrero, sí, seguramente. Capaz que termina así. Y van a juzgar al obrero en lugar de a la Barrigol. Este último aspecto es fundamental, porque la pregunta se hace a la justicia, dice, ¿por qué estaba abierta la compuerta? El juez no tiene dudas. Se le atribuye al exceso de agua circulante en el sistema de lisivización, que es el proceso que se aplica para separar la roca minera a través del rociado de cianuro. Es decir, que la compuerta no la abrió la persona, aparentemente se abrió sola, ¿no? Bueno, estamos en un problema muy serio, son varias páginas el fallo, estamos en un problema muy, muy grave, muy serio, porque nosotros dijimos desde el primer momento que había contaminación, por supuesto Gioja, aquel gobernador que salió a decir que San Juan era inviable si no tenía desarrollo minero, un militante peronista de toda la vida, un hombre inteligente, pero que evidentemente fue convencido por el loro de hacer lo que está haciendo en San Juan, quiso tapar y no se puede tapar lo que esto que ha pasado. Pero Diego, vamos a meterlo lo primero que tengas. Esos derrames de agua que vos haces, el suelo actúa como un secante, absorbe, pasa a la napa de agua y va a contaminar los ríos a través de la napa de agua. Es lógico. Se cae de maduro. Es una locura de que tiren así cianuro a lo loco como se les canta. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 7:01. Se cayó el dólar en la timba financiera, cerró a 15.14. Dos organizaciones se presentaron, dos ONG, a denunciar contra Julián Álvarez y con Juan Forlón. Dicen que fueron nombrados de manera irregular y se presentaron a la justicia para tratar de que no puedan poner en práctica lo que votó el Congreso. Mañana es el día del canillita. El grupo Clarín saca una edición hoy titulada en su tapa Super Viernes. Esta edición, dice el diario, está con 6 suplementos nacionales, es decir, para no perder mañana la publicidad, la ponen toda hoy. La primavera parece que se queda para el fin de semana y la semana que viene. El operativo para blanquear el tema Scioli con Santana se puso en marcha. Ayer una nota a Santana por Radio Mitre, hoy la réplica en el diario Clarín y seguirá en todo el grupo. Mauricio Macri dijo Scioli se sacó el antifaz. Lo que hace no es de buena persona. El Frente Renovador echó a su presidente de bloque. El esposo de Mónica López fue expulsado ayer. Salió a hacer declaraciones uno de los referentes económicos del macrismo, Brad Gay, dijo que si ganaba Cambiemos, iban a subir el dólar que estaba bajo, iba a bajar el dólar que estaba alto, y habló de que hay 9 cotizaciones de esa moneda en el país. Cuatro minutos pasaron de las 7 de la mañana. Hoy la presidenta en acto político con el tema de la ciencia. Sopla el grande y sopla el chico, pero nadie sopla cuando sopla el globito, que sopló en plena vera del Río de la Plata con fuerza. Ganó Huracán a River en la primera eliminación entre argentinos de la Sudamericana para pasar a la final de esa copa. Con esto abrimos la página del deporte. Tian Espinosa en el primer tiempo, Huracán le ganó a River en el Estadio Monumental 1-0 y se puso en ventaja en las semifinales de Copa Sudamericana. Esto fue en el partido de ida. El jueves próximo 20:45 en el Ducó, arbitraje del brasileño Sandro Ricci para la revancha, el partido definitivo. En Racing, Diego Milito se quedaría y seguiría en 2016. Se va recuperando de su molestia en la rodilla. Por su parte, Lisandro López está cerca de regresar al club. Y ahora se agregó Ricardo Centurión desde Brasil para reabrir una puerta a un posible pronto regreso. En Banfield, para el fin de semana, la duda de Claudio Vivas es el reemplazante del lesionado Luciano Cibelli. Rotura de ligamentos cruzados. Esto es para visitar Olimpo de Bahía Blanca. El taladro necesita ganar y esperar un empate de Estudiantes para poder entrar en la liguilla Prelibertadores. Precisamente en Estudiantes, Gastón Fernández, recuperado de un desgarro, se perfila para regresar el mañana ante Unión de Santa Fe en reemplazo del suspendido Ezequiel Ceruti. Por su parte, está en duda Gastón Gil Romero, el mediocampista, por un fuerte dolor. Campeonato Mundial Sub-17 en Chile 2015, están los finalistas y son africanos. Nigeria derrotó a México por 4-2 y Malí venció a Bélgica por 3-1. La final será Nigeria con Malí. Desempate por el tercer puesto entre mexicanos y belgas. Campeonato Argentino de Rugby, segunda fecha. Se juega mañana, dos partidos a las 16:30. Salta con el campeón Tucumán. Cuyo con Buenos Aires. 16:40 Córdoba con Rosario. En el torneo, después de una fecha, puntea Buenos Aires con 5 puntos. Salta y Tucumán, 4 cada uno. El tenis, el Challenger de Guayaquil, con 3 argentinos que pasaron de ronda. Uno fue el porteño Diego Schwarman, que le ganó al también porteño Guido Androsi, 6-7, 7-5, 7-5. Otro fue el santiagueño Marco Trungeliti, que venció al bonaerense Nicolás Kicker, 6-4, 7-6. Y el otro, el bahiense Seguido Pela, que derrotó al brasileño Thiago Monteiro, 7-6, 4-0 y abandono. Fue eliminado, en cambio, el rosarino Facundo Bañis, que perdió con el portugués Gastão Elias, 6-2 y 6-2. Cuando usted levanta y toma un vino Navarro Correa o San Telmo, marcas conocidas, la plata se la llevan los ingleses. Bueno, ahora quedará en la Argentina. El grupo Peña Flor le compró a los británicos que manejaban esas marcas las referencias que le acabo de decir. La operación incluye vino San Telmo y la distribución de las bebidas del gigante inglés, que en la Argentina se achica. Diageo, que es la empresa británica, tiene esas marcas y maneja varias marcas de whisky que también quedarán en fabricación de la empresa argentina Peñaflor. Pero algo que nadie supone o imagina que es británico, eso no lo van a fabricar Peñaflor, lo seguirán fabricando ellos. ¿Saben qué es? La Lady. Desde Buenos Aires a las 7 y 8 con 15 grados al exterior. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un avión ruso va a evacuar a 20.000 británicos que están del otro lado del Sinaí. El gobierno británico fue cauteloso sobre la hipótesis de la bomba en el Airbus, que cayó y dejó 224 muertos el sábado. Sobre el tema del avión ruso, Londres evalúa a los británicos que están en el otro lado del Sinaí y dijo: no hay que apresurarse a hacer este tipo de declaración. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Diego. Meternos en la vida de Estanislao del Campo, que hoy sería el día de su aniversario. Nació en Buenos Aires el 7 de febrero de 1834 y falleció un día como hoy, en el año 1880. Cursó estudios en la Academia Porteña Federal, trabajó como dependiente de tienda bajo el seudónimo de Anastasio el Pollo y se inicia en el mundo de las letras. Su poema Fausto alcanzó casi de inmediato una enorme popularidad y entre sus obras se destacan Los debates de Mitre y Carta de Anastasio el Pollo, las dos de 1857. En 1852 toma parte de la defensa de la ciudad cuando el general Lagos le puso sitio. Posteriormente trabajó en la aduana, fue secretario de la Cámara de Diputados y participó en las batallas de Cepeda y Pavón y fue ascendido a capitán en 1851. En 1874 fue teniente coronel, diputado nacional y oficial mayor del Ministerio de Gobierno de la provincia. Estanislao del Campo falleció el 6 de noviembre de 1880 y los poetas José Hernández y Carlos Guido y Hispano pronunciaron conmovedores oraciones frente a su tumba. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Amanece en el campo, ¿qué dice Guido? ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Así es, amanece en el campo, amanece en Tucumán, donde todavía estamos, y ayer se realizó este seminario Ganadería y Compromiso de nuestros amigos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en un marco gris, con cielo nublado, que todavía está nublado aquí en Tucumán, es en 17 grados a esta hora. Y bueno, la verdad que con 200 productores de distintas zonas del norte argentino se hizo este seminario, que bueno, trató sobre, bueno, lo que tiene que ver con la ganadería en el NOA, en el noroeste argentino. Destaco algunos de los temas que se trataron, por ejemplo, cómo impulsar una ganadería sustentable y rentable en el NOA. Sobre este tema disertó el ingeniero José Lisi, miembro CREA y presidente de la Mesa Ganadera Región Córdoba Norte. Esto tiene que ver la zona Córdoba, porque todo el NOA está en una zona agroecológica llamada Chaco Seco, que ocupa las zonas, obviamente, del norte de Córdoba, sudeste de Santiago del Estero, el oeste del Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy. Algunos de los conceptos que dijo el ingeniero Lisi, por ejemplo, bueno, en los últimos 20 años la superficie agrícola del NOA pasó de 1 a 4 millones de hectáreas, esto para cultivos como soja, poroto, maíz y sorgo, pero en los últimos 2 años se dejaron de sembrar unas 700.000 a transporte a puerto y demás, que tantas veces hemos comentado en nuestra columna, sin contar aquellas hectáreas que se han sembrado con rentabilidad cero para evitar que fueran copadas por las malezas. El control de las malezas en algunos casos en zonas del NOA incide en el 60% del costo de producción. Y la zona del NOA, el Chaco, como decimos, es una zona de alta variabilidad climática. También en los últimos 15 años el stock vacuno creció mucho en toda esta zona del noreste argentino, un 83%, y el 97% de los productores que hacen ganadería en el NOA hacen ganadería de cría. Esto significa que el 63% de los terneros del país sale de esta región norte del país. Por otra parte, otro dato significativo, hay 50 millones de hectáreas en toda esta zona del Chaco Seco que decíamos, que abarca Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, norte de Córdoba y el oeste del Chaco. Estas 50 millones, unas 10 millones han sido desmontadas y en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, y 5 millones de estas 10 desmontadas se dedicó a agricultura y otro tanto, otras 5 a ganadería. Desde hace 2 años los campos agrícolas han pasado nuevamente a la ganadería del NOA, justamente por la falta de rentabilidad de la cuestión agrícola. Hoy la actividad tiene un margen bruto interesante, o sea, poniendo un peso se puede recuperar 3, pero sin contar impuestos y otro tipo de gastos, pero es la única actividad que da ese beneficio. Por eso decía el ingeniero Lisi de los grupos CREA, hoy el grano, la aprovechamiento del grano en origen, en la propia zona, tracciona la cría y es una oportunidad para engordar en el NOA y que el NOA no tenga que importar, digamos, ganado gordo de otras provincias, pudiéndolo engordar acá en esta región. Así que es una de las cuestiones que planteó, y también planteó la posibilidad de hacer explotaciones mixtas, o sea, tanto de ganadería como de agricultura en estas zonas, que lo que tiene como característica es un clima muy variable, o sea, la variabilidad climática es muy grande en toda esta zona, los regímenes de lluvia son muy, muy irregulares. De hecho, hablando de lluvia, acá hace más o menos una semana que está lloviendo en esta zona, los tucumanos nos dicen que están extrañando bastante el sol. Y otro de los temas que también se destacó entre las 5 o 6 conferencias que hubo que avances en la implementación del programa Carnicerías Saludables en diferentes regiones del país. Es un programa que están haciendo el IPCBA junto con la Universidad Nacional de La Plata y que están aplicando, y también con el CONICET, en varias provincias argentinas, y habla sobre las enfermedades que transmiten los alimentos, básicamente por bacterias derivadas de la carne, por ejemplo, las hamburguesas. Hay ya información sobre esto, pero seguramente vamos a estar el lunes hablando con el ingeniero Gerardo Liotta, el médico veterinario Gerardo Liotta, que es quien disertó sobre este tema, y es realmente un tema interesante de todo lo que se está haciendo en materia de justamente hacer más saludable toda la comercialización y el trabajo y el manejo de un alimento tan importante en la Argentina como es la carne vacuna, Miguel. Bueno, ¿cómo está el tiempo, aparte de que estaba fresco? ¿Sopla algún viento? Mira, en este momento no, está todo pero tipo huracanado o así, ¿no? No, para nada, está pesado, cielo nublado. ¿Sabés que te va a llegar en algún momento el huracán? ¿No te llegó todavía? No me llegó, me enteré que veníamos con viento en contra, pero no sé cómo terminó ese partido. 1-0 ganó huracán. Terminó como hace un sabía, bueno. Así que no sé cómo parece que el operador parece que le gustó. No sé cómo felicitarte, si por cosas anteriores o por... porque lo de ayer no fue bueno. No, parece que no, evidentemente con ese resultado y en el Monumental... Y ahora van a jugar visitante. Vos fíjate cómo es la historia, ¿no? El Huracán está pendiente de que se queden primero o no, y en definitiva ayer se quedó con media final de la Sudamericana. Claro, sí, son las paradojas de nuestro fútbol argentino, ¿no? Aunque el sudamericano es otra cosa, pero bueno, habrá que ver qué sucede. Todavía tenemos la chance, a lo mejor, de visitante con un par de goles valen doble, pasar también, ¿no? Va raspando, pero bueno, habrá que ver qué sucede con eso, Miguel. Pero si no hay que hablar con algún amigo de Ceballos. También, bueno, la verdad que eso fue un robo a mano armada. Sabes bueno. Que el Ceballos está en todos los diarios hoy. Y yo estoy arrepentido. No. Ahora, llegó el momento y el tiempo, me parece a mí, que empezar, así como se hace en el rugby, empezar a usar la tecnología en el fútbol. Ante la duda, bueno, se para un poquitito, se ve en la pantalla grande y se dice, sí, no, digo yo, me parece. Pero totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Evidentemente habrá un interés, y no solamente acá, sino en el mundo, porque la FIFA es la que no aprueba ese tipo de uso de tecnología. No, lo que pasa es que si se utiliza en la Argentina, por ejemplo, lo pueden colocar en primer, ¿y qué hace con el resto de los partidos? Bueno, podría ser paulatino, no sé, pienso que todo puede ser gradual, pero me parece que si la FIFA no lo autoriza, vos además de esto que yo... Mira, la tecnología llegó a las vacas, porque vos claro. Los remates de Hacienda se hacen por televisión. Sí, y se ponen chips a las vacas para identificarlas. ¿No? Eso dice, ese lote me gusta, pero llama al comprador que tiene ahí y le dice, cómpramelo. Claro, sí. Complicadísimo, ¿no? Bueno, te escuchaba más temprano. Un buen fin de semana en Tucumán, andá al Parque Independencia, traete un rato. Estoy volviendo en un rato, por eso estamos saliendo un poquito más temprano, así que voy a estar en Buenos Aires, pero ha sido una linda estancia aquí en Tucumán estos tres bueno, días. Bueno, te saludo. Gracias, hasta el lunes, un fin de semana para todos. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Mañana salió el canillita, no se distribuyen diarios. Estados Unidos prepara el envío de una importante delegación a la Argentina para la asunción del futuro presidente, sea Silvio Macri. Aparentemente quieren retomar acciones mucho más intensas y saben del avance chino en la Argentina, del avance ruso, y por supuesto ellos no quieren que en el patio trasero se le metan ni los chinos ni los rusos, así que tienen preparado una buena representación para el 10 de diciembre. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. 7 de la mañana, 20 minutos. Estos son los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-85-8577. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Mi nombre es Andrés. Soy de barrio de Villurquiza. Quería primero felicitarlo porque se le ha agrandado la audiencia. Escucho a muchos amigos que adscriben al kirchnerismo que empiezan a llamar a su programa. Recién escuchaba a alguien que denostaba a Echeverri, creo que es Echeverri, el presidente de Shell, que va a ser el candidato o es el candidato a presidir YPF en la gestión de Macri, si es que Macri gana. Yo también lo rechazo, sé de dónde proviene, pero este señor kirchnerista que llamó, se olvida que Galuche, el actual presidente, representa una subsidiaria de la British Petroleum. Fue puesto por la British Petroleum, así que se asustan y no se quieren asustar con cosas que ellos mismos están haciendo. Por ejemplo, lo que usted recién señalaba de la Barrigol. ¿Cuántos años se viene señalando el peligro de la contaminación ambiental de la Barrigol y además de del latrocinio que significa la explotación a cielo abierto que está haciendo esta empresa y otras en la cordillera de los Andes? Uno de los que viene resaltando esto es el senador Solana, que los medios de comunicación ni bola que le dan, ¿no? Pero en realidad hay algo que no sé si, perdóneme, la cháchara, Perón decía, porque esto se comienza en el 76, Perón decía, si alguna vez llegase a haber otro golpe de Estado, el pueblo quedará tan derrotado que la vuelta constitucional servirá solo para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y de sus cipayos nativos. Cada nueva elección no hará sino remachar los nuevos yugos coloniales. Y esto, Renzi, es lo que estamos padeciendo. Gracias, soy Andrés de Villurquiza. Sí, buen día. ¿Me escucha, señor de Renzi? Sí, señor. Mire, lo que dijo el señor de los chicos es verdad, es en Santiago del Estero, en Añatuya, pero es algo no tiene nombre, está metido Zamora, creo que es el gobernador. La mafia que trafica con chicos, abogados. Mire, es un desastre, venden los chicos. Y lo más triste es que hay un juez de apellido García, la señora es abogada, y le hacen todos los papeles falsos. Vienen de Europa, y lo pagan 90.000 euros. Entonces la periodista le pregunta a este señor que está al frente, que trata de combatir el tráfico de chicos, y le dice, y la mamá no dice nada. ¿Qué va a decir? Dice, si apenas come dos veces al año carne. Pobre, pobre, pobre. Y está metido, ya le digo, un juez García con la mujer, hace todos los papeles falsos. Y lo vende 90.000 euros. Es en Añatuya. Hay una pobreza única, pero están metidos políticos, mafia que trafica a los chicos. Y hasta el mismo Zamora, pero es algo que no tiene nombre. Yo hace unos años de Renzi, se lo juro por mi mamá, escuché en propio Santiago del Estero, en Añatuya, el mismo obispo de Santiago del Estero vendía a las criaturas. Ahí dice que tienen 6-7 hijos y no le pueden dar de comer y lo cambian por un kilo de harina a la criatura. Es algo que no tiene nombre. Gracias de Renzi, buen fin de semana. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. ¿Qué decís, Miguel? Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, es un horror escuchar lo que se escucha, ¿verdad? Pero lo peor es que comete un error el oyente. Tiene razón en lo que dice, pero no son papeles falsos. Lo que entregan son papeles legítimos porque son funcionarios públicos. Desgraciadamente esto está enquistado y no es nuevo, hace muchos años que se cometen en las provincias, no solo en esas sino en varias. Es un problema de Sudamérica en general. Cuando empezó el programa le preguntaste a tu colaborador que cuál era la efeméride, y nombró a la Gorrit, y nombró también a una aceitaria que había donado Perito Moreno. Eran 4.800 hectáreas que le habían sido cedidas por su gran labor allá en el sur, que la cedió para que se conformara el primer parque nacional que es propiedad de todos los argentinos. Bueno, vos sabés que un día como hoy, 6 de noviembre de 1833, el embajador argentino en Londres escribe una carta dirigida a un amigo, el señor don José Udalteche, funcionario también, que tenía explicándole un problema, ¿no? Y dice así, mira, brevemente voy a leer un parrafito de la carta. Tengo que añadir a la mía del 24 de octubre, igualmente por conocimientos muy auténticos e indubitables, que el plan de los unitarios de Montevideo en que está empeñada la fracción traidora que manda allí es declarar la guerra con cualquier pretexto a Buenos Aires, suscitando querella por Martín García. Esto es lo que después hará Lavalle con Garibaldi, con todos los que vinieron a invadir. Es parte principal y preparatoria de este plan que el señor López de Santa Fe rompa con los señores Rosas y Quiroga, halagándola con pérfidas sugestiones, pero con la mira de sacrificarlos luego a su vez, y se jata de que ya tiene mucho adelantado. Este plan, todo de sangre y escándalo, lo ha ejecutado y convenido con Julián Agüero, Montevideo, con Rivera, Oves y los españoles unitarios de uno y otro lado, en la fe de que sus efectos y seguridad, Rivadavia va a partir a fin de este mes. Es decir, esto después queda corroborado. Él finaliza la carta y dice, además yo no he dormido, Dios quiera que este aviso llegue cuando el atentado esté todavía en proyecto. Queda verificada una carta que le escribe Lavalle a Chilavert, todavía unido a los unitarios, luego se pasará al bando federal, el 4 de diciembre de 1835, donde expresa textualmente Lavalle, si algo hay que hacer no queda otro camino que el presente, después de haberse frustrado las esperanzas que López, el gobernador de Santa Fe, le había hecho concebir. Ellos creían que López iba a adherir con ellos, pero López siguió fiel a Rosas. En realidad, el que sí de Santa Fe, en nombre del gobernador, aunque sin autorización de este, conspiraba era el ministro Domingo Cuyen, que después será fusilado. Pues sabes que hablando de Moreno, tiene una historia Manuel Moreno mucho más importante que la de su famosísimo hermano Manuel. O sea que en diciembre de 1810 Manuel Moreno había viajado a Londres acompañándolo a Mariano. Muere en el viaje, bueno. Manuel regresa a Buenos Aires en 1821, es decir, 11 años después. Y de inmediato fue elegido legislador provincial por el Partido Federal. O sea que revalida el título que se había recibido de médico en la Universidad de Buenos Aires, nunca ejerció medicina, pero publicó mucho, fue designado director de la Biblioteca Nacional y miembro y presidente de la Academia de Medicina, editando un periódico de la misma academia donde defendió la importancia de las asociaciones científicas. Fundó el Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dictó cátedra de química en la universidad, también se opuso firmemente al gobierno de Bernardino Rivadavia y con Manuel Dorrego actuó en la dirección de la oposición a los rivadavianos, y al asumir Dorrego como gobernador fue su ministro de gobierno y ministro de Relaciones Exteriores, naturalmente, de lo que era la Confederación Argentina. Y al poco tiempo fue enviado por Dorrego como embajador a Inglaterra, porque se sabía que el problema estaba allá y necesitaba enviar un patriota para que enviara información. Y vos sabés que permaneció como embajador allá en Londres durante los mandatos de Viamonte, de Rosa, de Balcarce, de Massa, de nuevo de Rosas, y defendió en la prensa inglesa los derechos argentinos en las Islas Malvinas. Tuvo mucho éxito de lectores, se vendía muy bien el periódico que él escribía allá, pero lógicamente no obtuvo resultados prácticos. Vos sabés que en 1835 pasa como embajador a los Estados Unidos y desde allí informa la noticia, le informa a Rosas, la noticia del hallazgo en la Patagonia de carbón de piedra. Vos sabés que, fíjate vos que la importancia de un embajador que detecta que una empresa norteamericana había detectado carbón de piedra, pero no le había informado al gobierno argentino. Entonces, es el embajador argentino en ese entonces, allá el que estaba en Estados Unidos, el que informa a su gobierno de este hallazgo. Luego vuelve, en 1835, a ser embajador en Londres, y allí presta servicios, ¿sabes hasta cuándo? Hasta 1852, recién después de la batalla de Caseros, lo dan de baja como embajador en Londres, porque cambia completamente la política con la caída de Rosas, y no vuelve a participar en política. Y termina su vida escribiendo lo que llamó su archivo diplomático, que es una importantísima fuente de información histórica, porque este hombre actuó en favor de la Confederación Argentina prácticamente toda su vida después de la muerte del hermano. Por eso tal vez la historia oficial no habla de Manuel Moreno, habla de Mariano, el Siete Mesinos, el que actuó nada más que 7 meses de su vida en la función pública argentina. Digo, ¿por qué 7 meses? Porque actuó desde mayo, el 22 de mayo, el 25 no estuvo en el Cabildo, desde mayo, 25 de mayo, 1810, que es designado secretario de la Junta por los comerciantes ingleses de Buenos Aires, ya que él no estaba en la reunión del Cabildo del 25, actuó desde mayo hasta diciembre, durante esos meses, nada más. Después pidió, por su enfrentamiento con Moreno durante la Junta, y como él no tenía mayoría, el que mandaba era Saavedra, entonces pidió ser designado en Londres, allá es enviado y muere en el viaje, en alta mar, algunos dicen que asesinado por el capitán del barco, que era inglés. En realidad, estudios que se han realizado, científicos, en base a los datos aportados, dicen que lo que sufrió Mariano Moreno durante ese viaje fue un ataque de peritonitis, algo curable, mortal en la época y más en alta mar. Hasta hace muy poco la peritonitis era gravísima, es decir, prácticamente mortal. Bueno, en realidad se considera que murió no envenenado, sino que por esta peritonitis. Pero lo tiraron envuelto en la bandera inglesa. Bueno, lógicamente si viajaba en un barco inglés... No, pero ¿por qué en la bandera? Porque al tirarse en el mar... A cualquiera que tiraba lo envolvían en la bandera del barco, naturalmente. No, porque no creo que llevara una bandera argentina a bordo, salvo que él podía haber sido, pero todavía la bandera azul y blanca no había sido creada por Belgrano. En todo caso, por último, hubiera sido tenido que ser arrojado con la bandera española, que en realidad todavía no era esta roja e igualda que la llaman, por igualda, sino con la bandera borgoñona, que era una bandera, la bandera española de la época, ¿no? Sí. Bueno, no quiero que me repitas públicamente lo que me dijiste en privado, de que San Lorenzo iba a perder y que Racing iba a ser segundo, porque no te van a creer ni Torrisi, ni Diego, ni ninguno de los que te van a escuchar, yo soy San Lorenzo. Pero bueno, si vos pensás así, yo lo digo porque a mí me beneficia. Ahora, a San Lorenzo, a Racing o a cualquier equipo, si le ponen un referí hincha o comprado como hizo Boca, saldríamos campeones todos los años, no cabe la menor duda que ganaríamos todas las copas. ¿Qué? ¿Será este Ceballos, será descendiente del virrey? Qué sé yo, qué terrible, pero desmentí lo que acabo de decir porque te vas a complicar la vida con lo de San Lorenzo. Chao. Buen fin de semana para todos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Una señora que es oyente de Lomas de Zamora escribió hace ya bastante tiempo, en realidad escribió más de una vez, pero lo hizo para marcar un detalle de lo que está pasando en Lomas con un proyecto, la señora Ana Alonso, y me manda del diario La Unión de Lomas algo que publicaron en su momento. Dice: proponen utilizar motos en lugar de caballos para trasladar carros. Martín, refiriéndose al intendente de Loma de Zamora, presentó un programa, dice, un caballo por un motocarro, con el fin de erradicar el uso de la tracción sanguínea. Bueno, lo primero que hay que saber es que el uso del caballo está prohibido en toda la provincia de Buenos Aires, a pesar de que se sigue usando. En la zona de Loma de Zamora, sobre todo el cuartel Novelo y demás, mucha gente sale a hacer, a cartonear con los caballos, bueno, y esto entonces lo quieren cambiar con una moto, y un trabajo realizado para que se reemplace el caballo, pero desde ya está prohibido, o sea, está prohibido por ley provincial la tracción a sangre para hacer ese tipo de cosas, el carro del lechero, el carro del basurero, el carro de no sé, del panadero, que antiguamente se utilizaba. Hace mucho tiempo se sancionó una ley que se prohíbe el tránsito de caballos, haciendo el esfuerzo, ¿no? Bueno, lo cierto es que la señora dice que esto es bueno porque se va a trasladar a varios lugares, y es buena la idea del reemplazo, pero lo que está mal es que estén circulando los caballos y no se actúe, porque está prohibido por ley. Lo real es que se lanzó esta iniciativa a pedido de la región, parece ser que no solamente en Lomas, sino que en toda parte de la tercera, de hacer un motocarro, un plan para mejorar lo que sería el traslado y el peso de semejante tonelaje, por lo general, de cartones, papeles y demás. Bueno, todo esto, que la señora con mucho cariño lo manda, para que le diéramos difusión, diciendo de que puede ser muy muy interesante, y que está bien, sí, claro, es un avance, pero repito, la tracción a sangre está prohibida por ley hace muchísimos años en Buenos Aires. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En la hora 7:38 minutos, 15 grados la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, hola, buen día, de Rensis. Sí, ¿quién es? Silvia de Wilde. Dígame. Acá quería decirle, usted que sabe tanto, ¿cómo puede ser que un hombre que quiera ser presidente de la nación como Macri tenga constitución tan abandonada? Tiene la capital dividida entre ricos y pobres. Tengo familiares en Constitución. Y cómo sufren, no se puede vender, no pueden vender la casa. ¿En qué parte viven? Viven casi en el San Juan y Lima. Bueno, lo que pasa es que hay una zona allí que ha quedado liberada prácticamente por la Policía Federal, y que es una zona que manejan los dominicanos, una zona de droga y prostitución. Pero es un espanto. Porque la gente quedó atrapada, como los vecinos, viven con miedo. Sí, sí. Y es espantoso, y uno tiene que poner hasta horarios para ir a visitarlos, porque ya cuando cae la noche no se puede ni caminar por esas calles. Es uno de los pocos barrios que manejan los dominicanos. Lamentablemente, en la época del 1-1, muchísimas mujeres dominicanas vinieron a prostituirse porque mantenían la familia que tenían en Santo Domingo, con la diferencia que había cuando acá se ganaba en dólares, cuando era el 1-1, y después se quedaron. Al quedarse aquí, bueno, hicieron su descendencia. Por eso hoy se puede ver, no solamente por ellos, sino también por los africanos que hay, argentinos ya negros, es decir, hacía mucho tiempo que no se veía un argentino de color negro, porque nosotros en 1813, cuando se abolió la esclavitud, ya los negros se fueron para el otro lado, para el lado del Uruguay. Entonces no había esclavitud en la Argentina y no hubo descendencia negra, aunque sí hay en Buenos Aires hace muchos años un sector que se llama el Jimmy Club, que agrupaba a los negros, sobre todo en la zona de San Telmo, que es una minoría racial, pero que existe en la Argentina. Ahora se ha ampliado la base de negros en nuestro territorio, y justamente los dominicanos que tienen cruza con los africanos han venido a quedarse en esa zona, señora, que usted dice, es una zona donde, repito, la federal la ha abandonado y es territorio de nadie. Exacto, como usted dice, es territorio de nadie. Uno no se puede ir con cartera, se ven robos, cómo se golpean, se matan a piñas. No, pero es territorio de la federal, no es de la metropolitana, es el territorio de la federal y la federal mira para otro lado. Es un espanto lo que están haciendo. Es un espanto cómo abandonaron todo ese barrio. Era un barrio hermoso, yo me acuerdo. Sí, sí. Y ahora es tierra de nadie. Más casa tomada, ¿no? Los chicos van a una escuela que está destruida. Además de la prostitución femenina, aparecieron los travestis también por la zona. Pero dígame, ¿hace cuántos años que Macri está en Capital? Claro, pero eso no es resorte, repito, no por defender a Macri, esto no es resorte de Macri, sino que es de la Policía Federal, y la Policía Federal esa zona hace rato que no la maneja, la abandonó. No, sí, es como que está todo arreglado para que esté todo corrupto y esté todo abandonado. Lo que sí, ahora en la metropolitana, por ejemplo, es el control en retiro, donde cuando estaba la federal era un desastre la gente vendiendo, limpiaron todo eso, apareció la federal, y de a poquito han vuelto exactamente los mismos puestos, con la diferencia que antes pagaban 300 pesos y ahora pagan 500. ¿Y la Policía Federal a quién le corresponde? ¿A quién obedece? La parte de Constitución de ahí es de la federal, la parte de retiro que hago mención es de la metropolitana. Y bueno, entonces todo va a seguir así, tierra de nadie. Chao, señora. Gracias. Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, de Renzi. ¿Quién es? Bernardo de Jauregui. Escúcheme, usted es un gran defensor de la vuelta de los visitantes a las canchas. Bueno, yo debo decir que después de los últimos hechos que están pasando... ¿Cuáles son? Partido de Luján-San Telmo. No, perdóneme, ese no es el problema con los visitantes. Ah, ese no. Es un problema de la policía que dejó que se abran los portones y no hizo nada, miraba para otro lado. Bueno, pero escúcheme, sí. No. Si usted paga seguridad, y la seguridad está recibiendo órdenes para que dejen entrar a los barras, me parece que el problema no pasa por ahí. Si no hubiera estado la hinchada de San Telmo, no pasaba. Yo sigo diciendo que el fútbol tiene que jugarse con las hinchadas visitantes, porque además, desde que sacaron las hinchadas visitantes, la violencia siguió, y lo que han logrado es que las locales se dividieran de dos o tres barras y siga la violencia entre ellos. La policía puede resolver la violencia cuando tiene voluntad de hacerlo. Lo que pasa es que son socios. Hay que resolver la violencia de la manera que hay que hacerlo. ¿Sabe cómo lo resolvieron con los hooligans en Inglaterra, que eran peores que los de acá? Los fueron a buscar a las casas antes de los partidos. En 3 meses terminaron con todo. Sí, bueno. Chao, señor. ¿Quién está? ¿Quién está, Lilla? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Vicente de Bursaco. No le eches la culpa a la Policía Federal, hermano. Chao, Vicente. Hola. Chao, Vicente. 7:44, 15 está grados. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Este es el colmo ya, porque como la policía ha retirado, entonces llama ante cualquier cosa que sea. Al otro día quería justificar la mujer policía que abandonó una criatura, ahora no quiere que le echen la culpa a la policía. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Sí? La policía corrupta echa a perder a la institución. Ahora, la orden la dan los políticos, porque el jefe de la Policía Federal no es un comisario general, es el ministro que tiene arriba. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Señor, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo andás? Yo pienso que todo se termina en 24 horas, si hay decisión política, ¿viste? Escúchame, son minoría los que hacen, son como los comunistas, son cuatro, ¿viste? Pero hacen tantos kilómetros que se pueden ser muchos. Hay que meterlos en cana, hay que prohibir el arma, hay que meterlos en cana. Se termina en 24 horas, si hay decisión política, la Argentina vuelve a tener paz. Y después tenemos que volver a la unidad básica, que a veces empezamos con las unidades básicas, que de ahí salen nuestros dirigentes. Es importantísimo todo eso. A ver si usted tengo buen día. ¿Quién está? Hola Miguel, buen día. Habla Raúl de Carlos de Pegasín. Con relación a lo importante del fútbol, que es el tema, el que puede hablar de ese tema hoy, a mí me parece lo que debería hacer es hacer selectivamente la elección de los partidos donde no pueden ir los visitantes. Si es un partido de altísimo riesgo, me parece bien que entre los locales. Yo hago una pregunta. Sí. Le robaron prácticamente en Córdoba a Central una final. Estaba exactamente la misma cantidad de hinchas de uno y del otro lado. No hubo un solo inconveniente. ¿Por qué fue eso? ¿Porque no tenían ganas de pelearse o porque hubo un buen apoderado policial? No, porque hubo... Entonces, es un problema de la policía. La policía es socia de la inseguridad porque cobran de los barras, van a media. Lo digo porque tengo muchísimos años de cancha. No, no me cabe duda de eso. Yo entiendo realmente que es así porque imagínese que si en la vida en general la seguridad la inseguridad es un gran negocio, ¿cómo lo vamos a hacer en el fútbol, no es cierto? Pero además, un día, el presidente de Oxud de aquella época dijo, ¿cuántos supernumerarios tenemos que pagar? ¿Cuántos policías de la provincia? ¿Cuántos tantos? Bueno, vamos a hacer una cosa, que no venga a cobrar el oficial, vamos a pagar en forma nominal. ¿Sabe cuántos sobres sobraron? La mitad. Sí, seguro. Chao, señor. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Por favor. Sí, buen día, Miguel. Miguel de Banfield. Mira, Miguel, yo soy socio de Racing, soy abonado, y te digo realmente que yo preferiría que los visitantes no vuelvan, porque en la cancha de Racing está lleno de familia, chicos, y realmente cuando vienen los visitantes es un lío. Te dejan 50 minutos dentro de la cancha, llegas muy tarde a tu casa, y realmente es muy lindo. No, lo que pasa es que el público visitante tiene que ir con gente que sepa organizar las cosas. Hacia Añaris venimos pidiendo una policía para el deporte, que tiene que ser gente desarmada dentro de los estadios, que conozca artes marciales, donde 4 o 5 tipos revuelven por el aire un día, se acabó la violencia. Mire, uno tiene que hablar de lo que sabe, y cuando uno no sabe, tiene que llamar a los que saben para que los asesoren. Lo que pasa es que han puesto a improvisar todo el tiempo y han armado comités de seguridad que se han transformado en comités de inseguridad. Con una AFA que cambia los horarios, que cambia los partidos, que cambia la fecha, con una policía que dice que no puede dar seguridad, entonces estamos muy complicados. Directamente hagamos el fútbol por televisión y que nadie vaya a la cancha. Si le gusta así, hagámoslo así. Yo digo que no es cierto que la violencia se pare porque no vayan los visitantes. Repito con el ejemplo del otro día. Le asaltaron, entre comillas, la Copa de Rosario Central, no hubo un solo disturbio. No, es verdad. Es verdad. Y usted fíjese un detalle, que por ejemplo la policía está en el campo de juego, pero no puede estar en la tribuna. No puede estar en la tribuna. Están mirando el partido en lugar de mirar a la gente. Exactamente. Y una cosita más, y lo dijo. Usted lo que decía de los hooligans, pero tenga en cuenta que acá está enquistado el poder político dentro del fútbol. Cosa que en Inglaterra es al revés. Acá a los supuestos barras los usan en la política. Por eso le digo, está enquistado el poder político dentro del fútbol. Entonces, claro, igual hicimos en Estados Unidos, gente con delincuencia salía con antecedentes, salía por Ezeiza tranquilamente, inmigración miraba para otro lado. Exactamente, por eso es muy difícil. Bueno, muchas gracias, amigo. Adiós. ¿Quién está? Sí, Vicente de Bursaco, ¿me permite, por favor? Sí, pero no trate de agredirme cada vez que digo algo de la policía, porque me cansó, Vicente. Sí, que la policía muchas veces actúa mal, de acuerdo, la verdad sea dicha, te felicito. Pero ahí yo me acuerdo de dos cositas, ¿no? Macri dice, junto al hotel alojamiento por hora, vamos a poner un lavadero de ropa, así damos trabajo a la gente, burlándose del pecado del no fornicar, que la mujer no es un objeto de placer que puede vender placer con su cuerpo. Eso es una indignidad lo de Macri. y este otra, cuando vinieron la democracia a suprimir, la Policía Federal necesita un instrumento legal para actuar, es decir, la puta en la calle era una contravención municipal, y suprimieron los edictos policiales. La policía actuaba en base a un instrumento legal y se lo sacaron. No puede detener, está legalizada la prostitución. Y la culpa no tiene la policía, mi querido hermano, gracias. No, eso es cierto, pero gran parte de los prostíbulos de la Capital Federal son de comisarios. Sí, que hay comisarios corruptos, pero de acuerdo, pero tampoco no tiene un instrumento legal. No solamente de comisario, de un integrante de la Corte Suprema en los departamentos. Sí, señor, sí, señor. Buen día, gracias. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Hola. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Manuel de Madero. Hola. Hable. Sí, sí. Antes que nada quiero avisarle que el otro día me comuniqué y al rato ese gracioso que carga a los oyentes, vio, que cómo es este, que lo imita Alberto, y usted dijo que lo iban a localizar, ¿va? No, yo no dije nada, dije que teníamos el número de teléfono de donde lo habían hecho. Claro, ojo, yo quería avisar que no es el mío, que yo hablo cosa seria, no. Mire, quería hablar de la Constitución. Estamos siendo gobernados bajo la Constitución del 853, ¿no? 1853, ¿verdad? Hola. ¿La que rige hoy o la del 94? No, bueno, pero... Basada sobre la Constitución liberal... Con arreglos. Del 53. Con enmiendas, ¿no? Sí, sí. Claro, de agosto del 94. Cuando está bien, ¿qué quiere decir? Bueno, pero escúcheme, yo lo escucho a los candidatos y son peronistas supuestamente, como yo, y no hablan nada de volver a la Constitución del 49, ¿no? No, pero eso pasó en la Constitución, cuando se hizo la Constitución del 94, la Constitución del 49 fue ignorado olímpicamente de común acuerdo por Eduardo Menem, presidente de la convención, por la mayoría justicialista que se sentó ahí, entre los que estaban sentados Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Bueno, pero sería bueno que... Sí, sería, pero no lo hicieron. Sería bueno el acuerdo Menem-Alfonsín hizo que se hablara de cualquier cosa menos de la Constitución 40. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 40 de la Constitución de 49 no permitía que hicieran lo que están haciendo... Sí, ahora. La barrigol que estaban... La explotación ahora minera, petrolera y de la riqueza del subsuelo, que eran del Estado Nacional, pasaron a ser poder de los gobernadores. Y que si un gobernador quiere vender un lago, lo vende, prepararon la entrega. Claro, sí, exacto. Chao, señor. Eso, bueno, gracias. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a lo que usted dijo de la Policía Federal, yo estoy totalmente de acuerdo. Le hablo con un enorme conocimiento. Es la delincuencia, pero en general, desde el vigilante de tropa hasta el comisario general. Fíjese que cuando yo estaba activo, yo fui oficial, yo llevaba preso hasta el comisario si había que llevarlo, porque no le perdonaba a nadie. Por eso yo he tenido grande, pero grande conflicto, porque nunca me casaba con nadie. Así que estoy totalmente de acuerdo. Son tan, bueno, aquella vez eran tan corruptos, bueno, hoy en día, bueno, ya ni qué hablar la delincuencia que hay dentro de la policía. Bueno, la recaudación se hacía en una época con el juego de la prostitución. Exacto. Ahora es mucho más grave porque se hace con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Desde los piratas del asfalto hasta la droga. Cualquier cosa. Estoy totalmente de acuerdo con esa delincuencia que a mí me avergüenza de los hombres que integran la policía. ¿Y cuál fue la decisión política y por qué empezó todo esto? Sí. Porque las comisarías se tenían que autofinanciar. Exacto. Porque el jefe no tenía partido y le decía, resuelvan el tema como pueda. Sí. Y ese resuelvan como pueda terminó que hoy se venden y se compran las comisarías, cosa que la gente no sabe. Totalmente estoy de acuerdo. Para un comisario vale tanta plata la comisaría tal y la otra vale tanto otro. Y no se enoje por lo que le voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque nuestro país hace muchos años que no tiene gobierno. Tiene bandidos que ocupan la casa de gobierno. Gracias, señor. Además, la recaudación llega siempre para arriba, ¿no? Exacto. Porque viene de arriba. El ejemplo, como yo digo siempre, el ejemplo mire, tiene que venir de arriba. Mire, Gustavo Vélez un día, siendo ministro del Interior de Menem, sí. se encontró con una valija que le fueron a llevar como correspondía. Exactamente. Hizo un escándalo porque no entendía de qué se trataba, lo echaron a Beli. Exacto. Mire, por eso, yo por eso, un día le dije yo, Beli fue uno de los mejores funcionarios que pasó por el ministerio. Por eso lo echaron. Exacto, por eso lo echaron. Yo le conté la anécdota de Estiuso y Beli, porque Beli lo aconsejaba a Kirchner que no se dejara llevar por lo que le decía Estiuso. No me acuerdo cómo se llamaba el jefe de policía de Menem y el subjefe, ¿usted se acuerda? Mire, yo también se me... Y el subjefe, ¿no se acuerda? Uno que ahora vive en Uruguay, el subjefe. Exactamente. Vive en Uruguay rodeado de mansiones. Sí, pero... No me haga hablar más, chao. Todo, gracias, hasta luego. ¿Quién está? Sí, Federico de Chascomús. ¿Hola? Lo escucho, sí. Sí, quería decirle que no importan las personas, sino los intereses que defienden. O sea, todos los políticos tienen defectos y problemas, son tan malos uno como otros. Pero los intereses hay que ver cuáles son. Para mí, Scioli tiene el interés del trabajador, pero el trabajador no es el obrero. Los trabajadores van inclusive de los directores más altos que existen, pero que cumplen un horario y cobran un sueldo. Son trabajadores hasta los obreros. Y los otros, los capitalistas, son los que manipulan capitales y no trabajan ni hacen nada. Entonces, esos dos son los que vamos a votar. Uno es Macri y otro es Scioli. Entonces, el trabajador es el director más grande de una empresa, es un trabajador. Mientras que el capitalista no trabaja, lo único que hace es un dueño de un interés muy grande y desde su casa o reunido con individuos, colegas o qué sé yo, se la pasa moviendo y manipulando capitales. Me da una idea y una repregunta, usted dice, Chacomé, ¿EMEPA sigue existiendo? ¿El qué? EMEPA. No entiendo qué es esto. ¿Usted me dijo que era de Chascomús? Sí. ¿EMEPA sabe lo que es? No. ¿Pero usted seguro que es de Chascomús? Sí, sí, sí. ¿Vive en Chascomús? Sí. Bueno, la empresa que fabrica trenes para ferrocarril, desde la época de Alfonsín que viene. Sí. ¿No sabe lo que es? ¿ETA me dice? EMEPA se llama. ¿Cómo? No lo entiendo. Bueno, hasta luego. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. Interesante, ¿no? 7:57, 15 grados. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Diego Ceballos dijo que es un ser humano y que por eso se equivocó. Está bien. Los seres humanos se equivocan, no se equivocamos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Ceballos, sos demasiado humano, te equivocaste tres veces en el mismo partido. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carbone. Señor, me decía que preguntabas por qué hoy hay un día de la bandera. No, yo lo pregunté. Que no tiene... No pregunté para nada eso. ¿Cuándo pregunté eso? No, me decía Rolo. No, yo pregunté otra cosa, pero no pregunté el día de la bandera. Ah, bueno, ¿por qué hay un día internacional de la bandera que no tiene nada que ver con nosotros? No pregunté eso. Lo que sí que en Puerto Luis, en su momento, cuando está la colonia francesa, que después se fue rebautizado Puerto Soledad, el primer administrador militar español en las islas fue Felipe Ruiz Puente, pero recién en 1829 hubo un real gobierno nacional, que fue el de Luis María Bernet. ¿Cuándo se hizo por primera vez la bandera argentina en Malvinas? Y se usó en la época de Bernet, pero no se sabe la fecha exacta. No hay una fecha exacta de izado de la bandera. Pero sí se empezó a hablar español a partir de esta fecha. En 1811 con Felipe Ruiz Puente, que fue el primer gobierno español en la isla. Quiere decir que a partir de un día como hoy se empezó a hablar español, digamos. Exactamente, no sé si un día como hoy, pero ahí, no hay, sí, fecha fija. Está, porque Malvin, que viene, es un origen francés, viene de, los primeros fueron franceses, después españoles y después los piratas. Exactamente, y en el 29 Verneque lo volvieron a sacar los ingleses también. Que fue el primer gobierno realmente nacional, el que lo puso Rojas, Juan Manuel de Rosas a Luis María Verné. Es la hora 8 en el territorio argentino. Noticias. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Cruciales dos semanas de cara a la segunda vuelta. Daniel Scioli apuesta a reforzar su campaña en la provincia de Buenos Aires, pero mostrándose sin Zanini. Mauricio Macri lo quiere hacer, pero caminando con Vidal. En esta semana, hoy es feriado bancario porque es el día de los trabajadores bancarios. En esta semana se vendieron más de 600 millones de dólares de reservas, por lo cual bajó el dólar en la timba negra financiera. Cada vez reservas más flacas. Ayer estuvo en televisión el hermano del candidato Pepe Scioli y habló de 30 mil millones de reservas y todos se alarmaron diciéndole: no, Pepe. El PRO mandó una señal al grupo Clarín que trata de limpiar la imagen de campaña sucia que le habían adherido a Scioli y dijo: si soy presidente, reviso la ley de medios. Brilla Febo en Buenos Aires. Dirigentes de Central piden jugar de vuelta el partido, que se olviden. El domingo es un encuentro de alto riesgo. Tevez no se va a presentar, tiene 82 partidos encima sin parar, pero me parece que Boca debería tomar todos los recaudos del caso porque cierra el campeonato en el estadio de Rayito. En la hora 8, 2 minutos, 15 grados la temperatura. Centurión quiere volver del San Pablo a Racing. Hay tratativas y con esto abrimos la página del deporte. La fecha del torneo de primera división de los 30 equipos será con un partido a las 21:10. Lanús recibe a Sarmiento de Junín, partido que dirigirá Patricio Lustó. Va a reemplazar al designado Diego Ceballos, que fue suspendido por tiempo indeterminado por la AFA después de su arbitraje en la final de la Copa Argentina. Lanús ya sabe que va a jugar la liguilla pre-sudamericana, en tanto que Sarmiento necesita ganar y esperar algunos resultados que lo ayuden a ingresar en la misma liguilla. Por Lanús se anuncia Ibáñez, Ayala, Gustavo Gómez, Braguiri, Velázquez, Román Martínez, Frisler, Aguirre, Acosta, Almirón y Estraco Alursi. Por Sarmiento, Rigamonti, Aguilar, Pepino, Dutari, Casierra, Luna, Espinazzi, Núñez y Castro, Cacheiro y Chávez. El árbitro Patricio Lustó. Juegan a las 21:10 en la Fortaleza Granate. Mañana sigue la fecha con los partidos que a las 15:30 sostendrán Defensa y Justicia Godoy Cruz de Mendoza, arbitraje de Juan Pablo Pompey. A las 18, Colón de Santa Fe, Gimnasia Esgrima La Plata, Andrés Merlos. 18:30 para San Martín de San Juan, que va a enfrentar a Arsenal de Sarandí, dirige Darío Herrera. 20:30, Estudiantes de La Plata, Unión de Santa Fe, Jorge Baliño. Y a la misma hora, Olimpo de Bahía Blanca, Banfield, dirige Federico Beligoy. Para el domingo a las 16, River recibe a Newell's Old Boys de Rosario, dirige Fernando Echenique. El domingo 18:15, tres partidos. Atlético Rafaela recibe a San Lorenzo, dirige Germán Delfino. Rosario Central recibe al campeón Boca, árbitro Mauro Vigliano. Y Tigre Racing bajo control de Fernando Espinosa. 21:30 juegan Independiente Vélez, va a dirigir Ariel Penel. El lunes 15:30, Nueva Chicago frente a Quilmes, Sergio Pesota. Huracán con Belgrano de Córdoba, Néstor Pitana. Temperley con Argentinos Juniors, Saúl Laverni. Y 20:30, el descendido Crucero del Norte recibe a Aldo Cibe de Mar del Plata. En Rosario Central reclama jugar de nuevo la final de la Copa Argentina debido al arbitraje deficiente de Diego Ceballos, que ya fue suspendido por la AFA por tiempo indeterminado, al igual que el asistente que incurrió en los mismos errores, Marcelo Aumente. Central retiró el apoyo que había dado inicialmente al dirigente Luis Segura. El director técnico argentino Matías Almeida logró su primer título como conductor del Chivas de Guadalajara en México, que se adjudicó la Copa de México tras superar en la final al León, que dirige su compatriota Juan Antonio Pizzi. El resultado fue 1-0 con un gol del referente del equipo campeón, que es Osvaldo Alanís. En Liga Nacional de Básquetbol, victoria del último campeón Quimsa de Santiago 94-86 sobre Atenas de Córdoba. Y Sionista de Paraná le ganó a Instituto de Córdoba 77-75. Y dos vencedores visitantes, Gimnasia de Comodoro, que le ganó a Argentino de Junín 98-78, y Bahía Básquet a Ferro 76-51. En la Conferencia Norte, puntero Libertad de Sunchales con 0-769, Olímpico de la Banda 0-6-7 y Sionista de Paraná 0-615. En la Zona Sur, puntea San Lorenzo con 0-786, Obras 0-727 y Paridad en el tercer puesto entre Gimnasia de Comodoro y Peñarol 0-692. Apareció el nieto 118. Martín es hijo de Estela Maris Montesano y Jorge Oscar Obando, dos activistas del Ejército Revolucionario del Pueblo, del PTR, que era el Partido de los Trabajadores Revolucionarios, que organizaba y manejaba Santucho. Sus padres están desaparecidos y el nieto vive en Europa, de donde llamó a la abuela. La abuela es una de las 12 fundadoras de este grupo. En un momento determinado, Estela de Carlotto dijo, cuando le preguntaron cómo le avisó, cómo se hacían para pasar información entre ellos, dijo, simplemente le dije, che, apareció tu nieto, porque dice, ya estamos tan curtidas en esto de avisar. Desde la sede de Abuelos de Paz del Mayo se anunció ayer la recuperación del nieto 118. Estela de Carlotto, titular de la institución, habló sobre cómo le fue hallado el joven. Ustedes se asustan por la edad que tenemos y que no nos dé un infarto por esto. Bueno, cuando llegó le dijimos, encontramos a tu nieto Martín, declaró Carlotto a la prensa sobre cómo fue que le avisó a la abuela del hombre. Su abuela es una de las fundadoras. 8:00 a.m, desde Buenos Aires, capital de dos continentes, para el mundo, por internet, ayer. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. El 6 de noviembre de 1520, Fernando de Magallanes entraba con sus naves en el estrecho que hoy lleva ese nombre. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Historias del deporte por Belgrano. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. Huracán parece decidido a convertirse en el equipo más contradictorio del actual fútbol de la Argentina. Tiene un pie en la final de la Copa Libertadores tras ganarle a, de la Copa Sudamericana tras ganarle a River 1-0, la primera de las semifinales en el Monumental, y a su vez, a una fecha de la finalización del torneo de los 30 equipos, aún no pudo zafar absolutamente de la amenaza de perder la categoría. Brillante su actuación por donde se la mire en el plano internacional. En el segundo semestre de 2015 había frenado en la primera ronda de la última Copa Libertadores, aunque en una actuación no muy criticable, ya que aunque quedó eliminado en primera ronda, en realidad había perdido uno solo de los 6 partidos. En el segundo semestre en Copa Sudamericana lleva 5 victorias con un empate y una derrota, con 11 goles a favor y 3 en contra. Los 6 partidos del tramo inicial de la Libertadores, además de avanzar hacia la final de la Sudamericana, ya aseguró como mejor argentino en ese torneo un boleto a la nueva edición. Sus penurias en la primera local tampoco se originan en una debacle deportiva. Su campaña tras el receso impuesto por la Copa América es de 3 victorias, 6 empates y 4 derrotas. La contradicción no solo está entre las actuaciones internacionales y locales, sino también en sus resultados en el torneo doméstico. El mismo Huracán que derriba de la punta a San Lorenzo, su rival histórico, y le deja la punta servida a Boca en la recta final, es el que revive al por entonces desahuciado Nueva Chicago cuando pierde con el Torito en Mataderos 3-0. En ese tramo ni siquiera puede vencer al débil Crucero del Norte en Misiones, pero sí viene con un empate heroico de 3-3 con 3 goles anotados en el último cuarto de hora tras ir perdiendo 3-0 contra el equipo de la ofensiva más débil del torneo. El mismo Huracán que empata con River e Independiente es incapaz de vencer como local a Defensa y Justicia y a Lanús, pero apabulla a Sarmiento por 3-0 en una de sus mejores producciones en todo el año. Mientras espera abrochar en casa la serie ante River para llegar a la final de la Sudamericana, el lunes se jugará la ropa allí mismo cuando reciba al empinado Belgrano de Córdoba, con la necesidad de conseguir un punto que le asegure la permanencia independientemente del resultado de Nueva Chicago. Cuando se aprueba una ley, cuando se requiere una ambulancia, cuando se va al Teatro Colón, en los momentos difíciles del cementerio, en la recolección de residuos, en el último ordenanza o en la principal secretaría, está SUTECPA, el Sindicato de los Trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amadeo Yenta, secretario general. Un derrumbe en poder de la Policía Metropolitana seguía a ladrones, un coche de la policía se llevó puesto a un local, están internados los 3 policías en situaciones bastante graves. Se destrozó el frente del local y peligra la vivienda también. Escuchemos el testimonio. Eso de por sí seguramente van a tener que tirarlo abajo y se va a llevar esa parte del frente. Pero además, en el medio del local, ustedes lo pueden ver, hay una viga doble T que cae del techo 45 grados y que entra en la parte posterior de la vivienda. Una vez que retiren esa viga, hay que ver cuál es el daño estructural que generó hacia atrás, porque lo que nos contaban, Fede, es totalmente ignorante de un montón de cosas, es que no se construía como se construye ahora, en el que se hace un encadenado, se levantan las columnas y después se colocan los ladrillos. Esas construcciones muy antiguas tienen paredes muy gruesas que son las que sostienen el peso de la estructura y llevan estas vigas metálicas metidas en el medio. Al sufrir daño la viga metálica es que toda la estructura se resiente, y nos decían, seguramente vamos a tardar varias horas en evaluar el resto del edificio, y ese es el dato que preocupa, ¿no? ¿Cómo quedó la otra estructura, que es la casa del hombre que ha perdido ya su medio de vida, el supermercado? ¿Tenemos el testimonio, Martín? Ahora sí, lo vamos a escuchar a él, al señor Yen, que es víctima de esta persecución de la policía. Noche, más o menos, la tarde, yo escucho una fuerte ruido, ¡pum! Después yo aviso a mi mujer, yo te salí afuera a mirar algo pasar. Cuando mira como este paso, ya salamento paso. Imagina encontrarse con su local totalmente destruido. Este negocio ya tardó 27 años. 89 piezas este negocio. Hace 27 años están aquí en el barrio. Y trabajo este chiquito negocio. Yo, esta casa, viví con esta vida, toda la vida. Usted tiene su negocio y la casa también, sí, en este negocio. Yo viví totalmente dentro. Por fortuna, digamos que está lejos del lugar de la casa. Bueno, el chino, dueño del supermercado, quedó destruido, hasta pasó en Boedo. Perseguía a la policía metropolitana con un patrullero a dos delincuentes que fueron detenidos un poco más adelante, ellos se cargaban en una cangu, y finalmente se estrellaron contra un local de un hipermercado, un supermercado chino, tocaron las estructuras de una de vieja construcción, ahora la policía federal y los bomberos asistieron también a la zona, los bomberos son de la federal, también está la municipalidad, por supuesto, fueron de la metropolitana los que perseguían a los delincuentes, que están internados en grave estado los tres agentes, detenidos los dos delincuentes, pero la destrucción del local hace que se resienta toda la edificación y no se sabe si puede haber derrumbe. Esto pasó esta madrugada en Boedo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Miguel. Señor. Hoy es el día... Es un día larguísimo, Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados. El secretario general Ban Ki-moon dijo, con motivo de este día, debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, desde el diálogo y la mediación hasta la diplomacia preventiva, para evitar que la explotación insostenible de los recursos naturales alimente y financie los conflictos armados y desestabilice los frágiles cimientos de la paz. La realidad es que aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en términos de soldados y civiles, muertos, heridos, ciudades y medios de vida destruida, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada. Los pozos de agua han sido contaminados, los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales sacrificados para obtener una ventaja militar. Para concientizar sobre este asunto, la Asamblea General declaró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados el 6 de noviembre de cada año. El papel de los recursos naturales en los conflictos y la consolidación de paz es un resumen de los progresos, los recursos naturales y los conflictos, una guía para profesionales de la mediación. Además, el programa de Naciones Unidas señala que en los últimos 60 años, al menos el 40% de los conflictos internos han tenido relación con la explotación de los recursos naturales, tanto por ser considerados de mucho valor, como la madera, los diamantes, el oro, los minerales o el petróleo, y también por ser escasos, como por ejemplo la tierra fértil y el agua. Cuando se trata de conflictos relativos a los recursos naturales, se duplica el riesgo de recaer en este mismo conflicto. Las Naciones Unidas concede gran importancia a garantizar que la actuación sobre el medio ambiente es parte de la prevención de conflictos, del mantenimiento de la paz y de las estrategias de consolidación de esta paz, porque no puede haber paz duradera si los recursos naturales que sostienen los medios de subsistencia y los ecosistemas son destruidos. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la mina de San Juan, aunque no haya una guerra de por medio. La página policial. con Roberto Francisco. Roberto, está complicada la cosa. Miguel, terrible. Ahora decime, ¿para qué sirven las persecuciones? Para nada. El 90%, por ser muy generoso, terminan de esta manera, como la de ahí de Boedo. Y cuando no se matan los policías, los delincuentes que escapan matan a alguien porque se le cruzó en el medio o contramano. Las persecuciones, las policías, los jefes policiales no lo van a entender jamás. No sirven para nada. Bueno, ¿pero qué haces? Lo dejas ir. Pero lo dejas ir, y si no tenés helicóptero, ¿y qué vas a hacer? La policía norteamericana en 10 segundos tienen uno o dos helicópteros arriba y lo van cerrando. Si no tenés helicóptero, ¿cómo lo vas a correr por las calles de Buenos Aires? Pero es imposible. O del Gran Buenos Aires, o donde sea. Terminan siempre mal. Y bueno, a correr los 20 metros, qué sé yo. Pero no 200, 300, un kilómetro, y terminan siempre mal. Pero es inevitable. Pero bueno, ¿qué va a ser? La idea y la orden será esa, persecución, como sea. ¿Y cómo terminaron? Con tres policías graves, un edificio destruido que se hace bien abajo, y dos detenidos. Ahí detuvieron a dos personas, puede ser. Pero no, pero nunca son convincentes, por lo menos así lo entiendo yo, así se lo he dicho infinidad de veces a muchos jefes policiales, pero bueno. A ver si vos te acordás, ¿cómo era el nombre del jefe de policía y su jefe en la época de Menem? En la época, fue Pásero, Daniel Pásero. ¿Y el segundo? Y el segundo, Pelacci, uno de los mejores. No, y el su jefe. Adrián Pelacci, el su jefe Baltasar García. Y con, perdón, con Pásero, Beltrán Varela, sí. Y con Pedachi, fue Baltasar García. ¿Por qué, Miguel? No, preguntaba porque quería saber, bueno, el que viene de hoy es Varela. Beltrán Varela con Pásero, con Daniel Pásero, que estuvo como aproximadamente 4 o 5 años hasta la explosión de la AMIA, y después ahí asumió Pelacci, se fue toda la plana mayor y asumió Pelacci, y su jefe, que era abogado, era Baltasar García, y cuando el cambio de gobierno, se fue Pelacci, renunció, y quedó Baltasar García un tiempo de la Rúa, tuvo la mala idea de designar a Rubén Santos como jefe de policía, y bueno, ahí vino bastante por parte de la disolución de la Policía Federal, entre ellos la Guardia de Infantería, las divisiones de investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y hoy el que está en la Federal, cómo se llama? No sé. El que está en la Metropolitana, ¿no era de la Federal? No, en la Metropolitana no sé si... Primero, el grave error de Macri cuando designó a, ¿cómo era? Este chico, el Fino Palacios. Grave error. Y después de un tiempo, no sé quién estuvo, y designó después a un comisario general retirado, que era un gran poli, era Jiménez, Horacio Jiménez. No sé si está Jiménez ahora, no, sinceramente no sé si está. Está el segundo, que nunca me acuerdo el apellido, que es Ricardo, que llegó a comisario mayor. Y en la Policía Federal hay un comisario general que fue de la división Redes, que es la división, fue jefe de la división Redes de Comunicaciones, así que no, nunca fue un hombre, de un policía, me parece, operativo, nunca estuvo en comisaría, ¿sí? Entonces el gobierno lo designó a él, no me acuerdo el apellido, sinceramente no me acuerdo, ni el nombre del jefe ni del subjefe. Pero bueno, así anda la Policía Federal, ayer hicieron todo un circo, y al final ¿en qué quedó? En la nada, ahí en Santa Fe, en 1600. Bueno, estuvo el grupo Geo también. Se escaparon, sí, todo un circo ahí, todo, el Geo, el no Geo, bueno. Y bueno, y se escaparon los tipos, eran 12 delincuentes o 3, no se sabe bien. Eso fue ahí en Santa Fe y Montevideo. Así que bueno, Miguel, y ayer ya también la violencia urbana que está enquistada en nosotros, un colectivero de la línea 90, que llega hasta Gribío y General Paz, sale de Constitución, fue agredido por un camionero que está detenido, está el colectivero está internado en el Hospital Durán, el camionero está detenido, le metió tres puntazos con un destornillador por un posible roce o choque que tuvieron ahí en la zona de Villa Crespo. Bueno, Miguel, te sigo contando. Sí, mira, ahora vamos a ir con toda la página policial. Dame dos avisos. Te doy. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Francisco, hoy llamo a una señora diciendo sí. La zona liberada que es Constitución. Sí, sí. Trataba de explicar que la zona de la Federal, sí. Que hace rato la abandonó, que los dominicanos manejan la droga, etcétera, la prostitución. Ahora hay también los travestis, es un verdadero desastre. Constitución es un desastre. Se transformó en esa zona, sí. Bueno, contame. Y te digo, en la comisaría 17, la gendarmería, ya hace rato. En la comisaría 28 y 32, la zona de Parque Patricio, está la prefectura. ¿Y qué crees que te diga? Han ido desplazando, han ido desjerarquizando la labor policial. Y bueno, ya yo te conté dónde tiene que estar la gendarmería y dónde tiene que estar la prefectura. Y bueno, si las autoridades, si el gobierno no tiene noción, no tiene idea, y pone gente que tampoco tiene idea de la función y del rol de cada fuerza de seguridad, y bueno, así va a seguir esto. Yo no sé, yo no creo que Macri, si llega a ganar, que tenga mucha idea de cómo se arma todo un sistema de seguridad. Y Scioli, bueno, Scioli ya sabemos. En Rosario, hasta ayer, iban 186 muertos. Rosario. ¿En el año? En lo que va del año. La violencia, el narco, todo lo que quiera. En Mendoza, otro centro también de desastre. En Mendoza, en el 2014 hubo 160 muertos. Y de enero a julio de este año, 72 muertos. Todos víctimas de la violencia. En Mar del Plata van hasta la primera semana de octubre del 2015, 56 muertos. Faltaría saber lo que pasa acá en Capital Federal y en el conurbano, ¿no? Que también son otros centros de total violencia. Y este de Mendoza, estaba por comprar un auto y lo mataron a balazo. Esto fue en el barrio Corazón de Jesús, en la localidad de Lusuriaga, departamento de Maipú, a 15 kilómetros de la capital provincial. La víctima, Néstor Fabián Fernández, de 48 años, había viajado a comprar un auto con su esposa y sus dos hijos de 3 y 19 años. Alguien lo vendió, lo entregó y lo mataron para robarle 30.000 pesos que llevaba encima para comprar el auto. O sea, Mendoza sigue la violencia, sigue la tendencia del 2014. Te sigo contando, a una chica que se está por recibir ingeniera agrónoma, le robaron todo, en la casa, todo, incluso la computadora donde Ana Cruz Ramos tenía 2 años de trabajo para dar su tesis. Esto ocurrió en la ciudad de La Plata. Y bueno, la chica estaba desesperada a ver si podía recuperar por lo menos el trabajo que hizo para dar la tesis y recibirse de ingeniera agrónoma. Como te dije, 186 homicidios en Rosario, asesinaron a balazos ahora a un joven de 25 años en la puerta de su casa. Un disparo en el tora, 2 tipos en motocicleta, lo balearon, lo mataron. Tenía este hombre 38 años aproximadamente. Esto, Juan Jonathan David Rivarola, cerca de las 23:30, cuando este joven quería ingresar a su casa de la calle 1333, nunca sabía que en Rosario había número, al 3000 en el barrio Nuevo Alberdi. O sea, sigue, suma y sigue. Te sigo comentando, Miguel, asesinan a un policía de la bonaerense en un asalto, son, creo que en Rosario, creo que tengo dos policías asesinados. Este muchacho, 21 años, un joven policía, seguro que es de esta escamada de ahora que inventó Scioli, en Adrogué, Iván Ezequiel Orellana era el nombre de la víctima. A ver qué más tenemos. Fatal desenlace en el rally de Entre Ríos. Murió un espectador, un hombre de 72 años. Fue atropellado por el binomio Hamilton-Queral. Esto ocurrió en la zona de Concepción del Uruguay. Lamentablemente la prueba después me dicen que se tuvo que suspender. Decime, los que se inscriben en la policía esa zonal, vecinal y demás, ¿tienen vocación policial o es una salida laboral? Qué pregunta, Miguel. Y yo te dije ayer, hay una sopapa gigante en las puertas de las dependencias. Y el que pasa lo meten adentro y dice, toma, te damos una chapa, un arma, una gorra y salí a la calle. ¿Lo harán mayoritariamente porque buscan trabajo o lo harán porque tienen vocación? Y para mí porque buscan trabajo, tienes una salida. Porque la efectividad de esta gente es muy relativa, muy, muy relativa. O sea, están expuestos a infinidad de cosas y cuando, si le toca actuar, también les cuesta. ¿Cuánto gana la gente de un agente de policía federal, un agente metropolitano o un agente de...? No, no tengo idea. ¿Pero una básico no sabes? No sé. Darán 8.000, 10.000 pesos, más o menos, Sí, un comisario puede andar en 30.000, más o menos, no sé los valores exactos. Te comentaba el otro día que en la policía de Córdoba también hay otro cimbronazo, detuvieron a dos jefes policiales de la división armamento y el otro de la división exposición por extravío de armas. Se robaron en una dependencia policial 57 pistolas 9 milímetros marca Beretta, nuevas, y en otra dependencia, parece que en la jefatura de policía de Córdoba, 17 9 milímetros, en total 67 armas, hay dos, un comisario y un subcomisario por ahora detenidos. Comisaría 14, otro policía muerto. Esto ocurrió en Rosario, estaba almorzando Lucas Sánchez, un joven efectivo de 21 años de la policía santafesina, en un taller mecánico, parece, jurisdicción de comisaría 14. Ahí entraron dos delincuentes, los balearon a todos y entre ellos al policía que murió en el acto. Esperá, tengo otro. Y en Santa Fe, un hombre de 30 años aproximadamente, Miguel Torrefuentes, otro policía, también quiso intervenir y también lo balearon, lo mataron. Yo ya perdí la cuenta de los policías que vamos. Una mujer de 78 años fue encontrada muerta, asesinada abajo del colchón de su casa en la calle Rossetti, en el barrio de Chacarita. Tengo más, Miguel, o paramos acá. La semana que viene. O paramos acá. Miguel, la última. Vos que sos ameno y te gustan las efemérides. El domingo nació o cumple año que Nina Miranda, conocida como Nelly, mejor dicho, conocida como Nina Miranda, fue una cantante de tango cuyo nombre era Nelly María Hunter, había nacido en Montevideo, cantó con Donato Raciati, brilló en la década del 50 y en 1958, en pleno éxito, se retiró. Nina Miranda, una gran cancionista. Chao, viejo. Un abrazo, chao. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Carbone tenías a Miranda, no? Sí, fue una muy buena cantante, ¿eh? Se retiró demasiado rápido. ¿La podemos escuchar en algo o no? Hoy no, porque no, los chicos no la tienen. Tengo que traer de casa un disco de Miranda. Y ahí no la podés buscar, ¿no? No llegamos a buscarla. Pero el lunes te le prometo traerla. Dale. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. ¿Qué otra cosa tenemos? Mira, me ha llegado la última encuesta que salió en el día de ayer. Vos sabés que las encuestadoras, lo sabemos todos los que estamos en esto, fueron las grandes derrotadas en las últimas elecciones PASO presidenciales en la ronda de balotaje. Todos los pronósticos de la mayoría decían que Scioli ganaba por 10 puntos y quedaron en ridículo cuando comenzó el recuento de votos y dejó a Mauricio Macri muy cerquita del candidato del oficialismo. Pero las principales encuestadoras no se dan por vencidas, buscan revancha y ya comenzaron a surgir nuevos estudios sobre la preferencia de los votantes para el día 22. Elipsis, que es la que me acaba de mandar por mail su encuesta, es la segunda encuestadora en dar a conocer resultados de un sondeo con vistas a la segunda vuelta electoral. Y el trabajo posiciona a Macri, Cambiemos, como favorito en la mayoría de los votos acumulados en la primera vuelta, y Sergio Massa, que tiene muchos votos en juego, dice esta encuesta que irían la mayoría para el Frente para la Victoria. Las primeras mediciones hablan de una intención de 30% para Macri y 41% para Scioli, de los votos que eran de Massa. El 6% en blanco y el 9% restante indeciso. El sondeo... Pero pará. 41% para Scioli. Para Scioli. Sí, 30 para Massa. Entonces la mayoría no va para Macri, va para Massa. Para Macri. 30 para Macri, 41 para Scioli. Por eso, la mayoría va para Scioli. De los de Massa. El sondeo proyecta, sin embargo, una diferencia final de 12.6 favorable a Macri frente a Scioli. 56.3 para el candidato de Cambiemos. O sea, el muestreo pone supuestamente como votarían los de Massa, pero dice que a pesar de eso... Gana Macri. Sí. Con 12.6 de ventaja. ¿Y cómo llega la diferencia de 12 puntos? ¿Dónde están? Déjame que te termino de leer la encuesta. 12.6, 56.3 para Cambiemos y 43.7 para el Frente para la Victoria, para Scioli. ¿Para cuánto suma eso? Eso suma... 46 y 50, casi el 100%. 96. ¿Y cómo? ¿Y 4% en blanco nada más? No, ahora te digo exacto. Según los 1.300 encuestados a nivel nacional, el 41% de los votantes de Massa afirman que van a votar por Scioli. El 30% a Macri, 15% en blanco, 14% indeciso. Pero Macri retiene la totalidad de sus votos. Y solo el 71% de los votantes de Scioli afirman que volverían a votar a Scioli. Esos votos que le pierde Scioli irían para Macri. Pero está bien, pero son votos que pierde Scioli, pero ¿de quién? No, me parece que es una cosa bastante extraña, porque... Votos propios. No, está bien. De los que lo votaron, lo van a votar, según esta encuesta, nada más que el 71%. Bueno, es medio raro. ¿Sobre cuántas personas lo hicieron? Sobre 1.300 personas. ¿Y quiénes son los que hicieron la encuesta? La agencia Elipsis. No sé quiénes son. Bueno, muy bien, pedimos a conocer. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. A nosotros nos importa ver cómo vota usted. Estos son los teléfonos para que nos llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Los teléfonos están abiertos, queremos saber si usted tiene ganas, nos dice Scioli, Macri en blanco, impugno, en fin, ¿qué va a hacer? No voy a votar, ¿qué va a hacer? ¿Quién está? Buen día, Miguel. ¿Quién es? Daniel le habla. Yo los llamo para darle difusión a algo. Mi hija estudia en el mismo colegio en el que, en La Matanza, en el que la nena, no sé si usted vio el video, sí, de la abominable mujer esta que tiró el bebé a la basura. Sí. Mi hija estudia en el mismo colegio, ¿sí? De la nena, de 8 años, ¿sí? Que está en el video. Yo lo quiero molestar porque, bueno, sé la repercusión que tiene el programa y la difusión que tiene. Y se está hablando de que el colegio quiere separar a la nena del ciclo escolar. A mí me parece bastante triste. No tiene nada que ver la chica, al contrario, hay que darle todo el apoyo para que siga estudiando. Por eso mismo quiero darle la difusión que merece el caso, porque yo a la nena, bueno, tuve contacto con ella, la conozco, sé que es una nena que a pesar de lo que está sufriendo, le va a tocar padecer algo que en su vida jamás va a poder olvidar. Y me parece que lo que la nena necesita en este momento es acompañamiento, no que el colegio la separe. El colegio es bastante riguroso en estos sentidos y a mí me parece que sería una decisión equivocada. Me parece, por eso quiero que esto tome difusión. No, pero a mí me parece que tendrían que moverse hablando con la extensión zonal y además hablar con la Dirección General de Escuela de la provincia, ¿no? Porque no tiene nada que ver la criatura, al revés. Hay que permitirle que se sienta acompañada en la escuela. Por eso. Yo quiero, no voy a nombrar el colegio ni le voy a dar los datos porque quiero mantener más que nada por la privacidad de la nena. Pero bueno, me parece a mí que sería una decisión equivocada. Igualmente en el colegio los padres vamos a pedir una reunión para dar nuestra opinión sobre traten de hablar con la responsabilidad de la autoridad de la escuela porque quizás sea una versión que tampoco sea cierta. No, sí, seguramente, pero bueno, son comentarios que me han llegado y que no me parece descolocados porque bueno, yo conozco la rigurosidad del colegio, entonces pero en este caso sería una rigurosidad equívoca para mí. Muy bien, esperemos que no sea cierto. Le agradezco, gracias. ¿Quién está? Hola. ¿De Rinzi? Hable. Sí, buen día. ¿Quién es? Soy Carlos Serial, soy peronista y voy a votar a Scioli. ¿Usted lo votó antes o no? ¿Eh? ¿Lo votó antes a Scioli? Sí, por supuesto que lo voté antes y lo voy a votar siempre porque me parece que lo para la gente humilde o los trabajadores, el único que le ayudó siempre fue el peronismo y Scioli es una línea del peronismo, así que por supuesto que lo iba a votar. Gracias, y le diría de Resistencia que a los peronistas que no van a votar a Scioli, la verdad que me da un poquito de lástima, pena me da. Adiós, señor. Adiós, querido Dios. 8:42, ¿quién está? Buen día, señor de Rensis. ¿Quién es? Héctor de Adrogué. ¿A quién va a votar? Sí, yo voy a votar a Mauricio Macri, señor. ¿Y antes a quién votó? Antes sí, también voté a la Alianza Cambiamos, Mauricio Macri, exacto. Gracias. Adiós, señor. ¿Quién está en línea? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Irene de Almagro. ¿A quién votó, señora? De acuerdo a la votación, voté a Massa. ¿Sí? Y ahora estoy bastante indecisa. Realmente no me gusta ninguno de los candidatos. Hubiera preferido Massa. ¿Y qué va a hacer? Y bueno, es lo que no sé porque dudo mucho. No sé si votar en blanco y si no votaría a Macri. No lo votaría. Señor de Renzi. Señora. De acuerdo a lo que habla usted de la seguridad, tendría que hacer docencia. Si los argentinos tenemos que pagar la inseguridad con plata o con vidas, ¿por qué no los sindicalizan como a la prostitución? ¿Por qué no los organizan con control, digamos, de gente particular? Y pagamos un impuesto más. Porque con todo el dolor del alma estamos pagando con la vida de inocentes. Eso está entonces, como usted lo cuenta y lo dice, está todo descontrolado. Agarren de donde puedan, maten, manden robar. Entonces para mí tendría que venir un gobierno serio que diga sindicalismo, pagarle lo que corresponde a cada uno y por supuesto seguirle el enriquecimiento ilícito a los de arriba y a los de abajo, pobres, que les paguen lo que le deben pagar. Chao, señora. 8:43, ¿quién es? Y Norberto de Palermo. ¿A quién votó Norberto antes? Antes a Rodríguez A. ¿Y ahora? No, ahora voy a votar a Macri, porque dígale a esa gente que dice que de Scioli era radical, no eran peronistas, se disfrazan de peronistas como desgraciadamente el turco, que yo hace mucho lo llamé, que una vez le dije que había sacado más votos, nada más, y que lo había votado dos veces, lamentablemente. Yo voto en la interna y no lo voté. Yo voté a Cafiero, ya la veía venir. Pero bueno, la tercera veniró. Pero dígale a esa gente que dice que es kirchnerista, que nada que ver con el peronismo. ¿Sabe cuál era el origen político de Rodríguez A? Mirá, no sé. El partido de Belgrano Rawson. No digo esto por los orígenes de las personas. Bueno, pero... No, también, pero digo esto por los orígenes de las personas. Pero demostró que era peronista, no, por bien, lo que hizo en San Luis. Está bien, le digo... Yo trabajo y tiene una provincia de 10 puntos. Esta gente nos fanó durante 12 años. Muy bien, los saludo, gracias. Chao. De 3 la temperatura, ¿quién es? Buen día, Hugo de Recoleta. Hugo, ¿quién votó? A Macri, toda mi familia votó a Macri. ¿Y ahora? Y nuevamente vamos a votar a Macri, porque a Macri. Realmente lo de Scioli es espantoso. Con las inundaciones del 2013 murieron más de 100 personas, no 89 como canta el gobierno de la provincia. Bueno. Más de 100 personas. Gracias, y en el 2015 se fue de vacaciones en plena inundación, se fue de vuelta para afuera con la señora de vacaciones a Capri. Mire qué buen intendente, mire qué buen gobernador. Disculpe, hasta luego. Chau. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Usted nos llama, nos dice a quién votó y a quién quiere votar. Si tiene el placer de hacerlo, el gusto de hacerlo, nosotros lo escuchamos con atención. 19 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. Tendremos temperaturas primaverales, aparentemente, para todo el fin de semana. Hoy la máxima estará en 26, mañana una mínima de 14, una máxima de 28. El domingo 16 de mínima, 28 de máxima. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Habla Carlos de Avellaneda. Carlos, ¿quién votó? En las PASO voté a De la Sota, en las últimas elecciones a Massa y a las votaciones sin dudar. Y una acotación, simplemente. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces me pregunto, miles de familias, han sido destrozadas por el delito violento. La pregunta es, ¿por qué los miles de victimarios siguen viviendo? Nada más, Hasta luego. ¿Quién está en línea? Sí. ¿Quién es? María de Congreso. ¿A quién va a votar? Así, obviamente, le digo la verdad, me dan vergüenza a ustedes que se dicen peronistas, la mayoría que voten la Macri. ¿Ante a quién votó? ¿Ante a quién votó? Así, Oli. Bueno, gracias. 8:47, 19 grados 3 la temperatura. Los teléfonos están abiertos para que usted nos diga a quién quiere votar, a quién está dispuesto a votar y a quién votó, para tener más o menos una dimensión y una idea más allá de las encuestadoras. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Estos son los teléfonos que están a por momentos todo el cubierto, todo el espectro telefónico, porque se bloquea el computador. Estos son los teléfonos, recordáselo. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Miguel. Miguel de Casero, ¿cómo le va? Bien, ¿a quién votó? Y yo voté a Massa, usted ya lo sabe. ¿Y ahora? Y voy a votar a Macri, siendo peronista, pero porque aparte el tipo no va a tener mayoría en ningún lado, así que es fácil de controlarlo. Bueno, una cosa, Miguel, ¿puede ser? Sí. Yo el 8 de este mes, el que pasó, tuve un accidente, bueno, después fui al Durán a hacerme ver. Y casi trompeo una pareja de peruanos. Estaban golpeando en la puerta de la guardia, pero pateando la puerta, y no estaba ninguno de los dos grave. Y los tipos con celulares de 5 lucas, zapatillas de 2 lucas. Yo lo casi digo, hermano, digo, ¿qué te pasa? Digo, hacete ver en tu país, le digo. ¿Quién sos? Le digo, no ve que acá hay gente enferma. había tres médicos nada más en el Durac. Entonces por eso tenemos que empezar a ver cómo hacemos para porque los tipos vienen acá y se cree que tienen derecho a todo. ¿No? Y encima, hasta luego. Bueno, Diego, ¿qué tenemos? Bueno, hoy se cumple un aniversario que el otro día le recordamos el cumpleaños. Un día como hoy fallecía Agustín Lara, el gran compositor mexicano que hizo boleros maravillosos y que además fue esposo de María Félix, que después perdió con Jorge Negrete, pero tuvo las mujeres más lindas de la época en México y sobre todo María Félix, uno de los grandes poetas y compositores mexicanos. Hoy es el aniversario de su desaparición. 10 minutos finales, seguimos atendiendo a los oyentes. ¿Quién está? Miriam, de Balvanera. ¿A quién va a votar, señora? A señor Scioli, y antes también lo voté a Scioli, pero con corte de boleta para Rodríguez A. Ajá. Gracias. A usted. ¿Quién está en la otra línea? ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Nadie. 8.50, 19 grados 3 la temperatura en Buenos Aires, trenes subterráneos y premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto. También quiero decirles que se define este último día de la fecha, la última fecha del fútbol, que empieza hoy, sábado y domingo. Se definen los descensos, tres equipos comprometidos, y entre ellos, aunque parezca mentira, Huracán, que a su vez dio un gran paso para ser finalista de la Copa Sudamericana. ¿Sí, quién es? Sí, ¿qué tal? Buenos días, Miguel. Alan de Lomas de Zamora. ¿Quién vota? Bueno, yo voté a Rodríguez en paso, primera vuelta a Massa, y ahora a Scioli en las definitivas. Gracias. Muy bien. ¿En la otra línea quién es? Bueno, el peronismo ha sido decente, honesto, con el general, y entendió lo que era la lealtad, que se ha perdido. Eso es todo. ¿A quién va a votar? Voy a votar, por supuesto, a Scioli, porque es peronista, o está en la estructura del peronismo. Pero si gana Macri, se va a beneficiar el peronismo, porque en el llano el peronismo ha sido un ejemplo para todo. Y entendió el sentido de la lealtad, lo practicó desde el llano, sin cobrar sueldos y sin cobrar nada, sin consentimiento, corazón e inteligencia. Los saludo. 9 minutos finales, 8.51, 19 grados 3 la temperatura. Recordamos Temperley, Chicago, ¿qué más? Colón y Huracán, ¿no? En ese orden están en el compromiso de mantener la categoría, pero el más comprometido es Chicago, que tiene que ganar y esperar que pierdan otros para ir a un desempate, si no está complicado el equipo, el club de Mataderos. Mientras que por el segundo lugar están imaginando, soñando esa posición San Lorenzo de Almagro, Rosario Central y el Racing Club de Avellaneda. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel, Daniel de Congreso. ¿A quién vota, Daniel? Voté a Massa y ahora voy a votar a Macri, porque necesito un conductor y no un conducido. Gracias. 850 y 293, ¿quién está? Hola, sí, Juan Carlos de Quilmes Oeste. ¿A quién va a votar, Carlos? A Scioli, lista completa. ¿Antes a quién votó? ¿Cómo? ¿Antes a quién votó? Antes también voté lo mismo, Scioli, lista completa. Una cosita quería decirle. Sí. No sé si se acuerda la gente de las aulas container de Macri. Creo que no lo están diciendo, ¿eh? Sí, señor. Gracias. Sí, ¿quién es? ¿Quién está en línea? Hola. Sí. Sí, buen día, señor. Mi nombre es Andrés de Monte Grande. ¿A quién votó? Familia completa a Macri, lo vamos a seguir votando a Macri. Muy amable. Una cosita. Sí, sí. Ojo que Scioli no es lo que se parece, ¿eh? Tiene cara tonto, pero es un delincuente. Yo vivo acá en la provincia y es un desastre, señor. Prefectura cuidando las estaciones. Sacaron toda la gente que estaba cuidando la frontera y está hecho a propósito. Esto da para largo, ¿eh? Yo le contaría un montón de cosas, como el pacto de Irán también. Es un desastre esto, señor. Esperemos que cambie todo esto, ¿eh? Bueno, los saludo. 8.53, ¿quién es? Sí, hola. Sí, rápido, que tiene ruido de la línea. ¿Quién es? Yo soy de Berazategui, Bazán. ¿A quién votó? Voy a votar. Voté a Massa. ¿Y ahora? Lista completa. Y ahora me inclino por Macri y los dejo a los otros antiperonistas. Bueno, gracias. ¿Quién está? Sí, soy Guillermo de Flores. Yo voté a Stolbizer porque quería premiarla por haberle hecho el juicio a Cristina, ¿no? Y ahora estoy en una disyuntiva. Lo más probable es que vote en blanco porque Scioli no me gusta por toda la mafia que hay en el gobierno. Pero Macri también tengo mis dudas. Por ejemplo, estos 15 mil millones de dólares futuros a 3 pesos más o menos es una fabulosa transferencia de riqueza que lo van a terminar pagando todos. Gracias, Leo. Gracias. 854, ¿quién está? ¿Quién está en línea? Nadie. Hola, sí, Patricia. ¿Sí? ¿Quién es? Patricia, Deporte Patricia. Sí, señora. ¿Cómo? ¿A quién va a votar? A Macri. ¿Y antes a quién votó? A Macri. Ajá. ¿Completa la lista? Completa, sí. Bueno, la saludo. Gracias. 55, 5 minutos finales. ¿Quién es? Sí, soy Osvaldo de Villa del Parque. Osvaldo, cuéntame. Yo voté a Rodríguez A y lo que sé es que no voy a votar a Macri. Si tiramos la moneda, entre los dos la moneda cae parada. Así que me va a costar elegir el voto. Pero seguro que Macri no es. Chao, señor. Gracias y buen día. Adiós. 19 grados 3 la temperatura, 8 de la mañana, 55 minutos, día primaveral. Llegó la primavera, tardó, pero llegó. Estamos sobre el final del programa ya. Diego, lo último. Queda nada. No tenemos más nada, nos gastamos todo. Está contando los llamados. Rodolfo, decime, a ver, entonces, si no me equivoqué, ¿Colón también está comprometido? Está atendiendo los teléfonos que lo están volviendo loco. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de un llamado más? A ver. Sí, hay. Pues, está, no, con, pero está, ha sido desbordado. Varios hasta, teléfonos, hasta necesita hasta un par de manos más. Bueno, ¿quién está en línea? Sí, buen día, Rosario de Villa Pueyrredón. Sí, Rosario. Sí. Voy a votar a Macri y lo voté a Macri. Bueno, gracias. ¿En otra línea? Y buenos días. ¿A quién votó? Señora Beatriz. ¿Y antes a quién votó? ¿Antes a quién votó? ¿A mí me pregunta? Sí, sí. No, yo lo que quisiera decir... ¿Pero usted votó antes a quién? No, quiero decirle, Claudia Rucci, ¿en qué partido milita o qué actuación tiene? No, Claudia Rucci porque... en este momento no está, estuvo con De La Sota en la interna. Ah, muy bien, porque ahí se ve bien quiénes son los peronistas, ¿no es cierto? Yo le hago una pregunta. ¿Usted sí, a quién votó en la elección anterior? ¿Cómo? En la elección anterior, ¿a quién votó? Y Macri. ¿Y ahora quién va a votar? Repito el voto. Chao, señora. Gracias. Buenos días. 8:57, 19 grados 3. Estamos en el final, no hay más tiempo. ¿Quién está? ¿Hay alguien en la línea? Dale. Bueno, no, nos vamos, Diego. Nos vamos, sí. Volvemos el lunes... Que hoy lo volvieron, Raúl Rolo no era, le faltaban dos manos para agarrar los teléfonos. Bueno, que venga ahora a atenderme a mí, Rodolfo. Está acá, Rodolfo. Te está escuchando. Pero, decime, ¿Colón está comprometido también? No, son tres los que están comprometidos. Chicago, Huracán y Temperley, pero Chicago necesita ganar y que pierda alguno de los otros dos para ir a un desempate. Claro, porque me había entrado duda. Colón salvó la fecha pasada. No, Colón salvó la fecha pasada y ahora claro, tiene hasta chance de meterse en la pre-sudamericana. Sí, sí. Y ahora está, por el segundo puesto, está Central, San Lorenzo y Racing. Central, San Lorenzo y Racing. Si el que salga segundo juega con Boca por la Supercopa. O sea que se puede dar Boca Central otra vez. Y podría darse, sí. Podría darse. Y la otra cosa es, imaginemos el partido de Rosario que no se termine, que se suspenda, que pase algo. Sí. ¿Cómo se aplica el reglamento ahí? ¿Se tiene que volver a jugar? O sea, ¿hay que completar los puntos? Porque como ya está definido el campeonato, me refiero a eso, ¿no? Y eso va a definir, de acuerdo, salvo que defina algo. Por ahí si define la posición de San Lorenzo para ser segundo, probablemente haya que completarlo o que haya un fallo que diga terminó.